Buenas noches a todos, que comience esto ya. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Pues bien, la verdad es que preferiría estar fundiéndome vuestras nóminas a base de porazos y lingotazos de whisky. Claro. Dejando de lado eso, perfecto. ¿Qué, vaya, no, ¿qué tipo nóminas? De personaje es este? Pues no sé, macho, pero el caso es que aquí estamos para algo, ¿no? Poned vuestros tazos en posición. Venga, vamos a poner nuestros tazos. Aquí mi tazo de los Looney Tunes. Comienza tú. Yo, aquí estoy. ¿Has traído el tazo, perro? Mi polla ha traído. Pero hombre, pero perro, pero... ¿Cómo se juega esto? Tú tiras el... tiras la polla y... No, no puedes tirar con tu aparato reproductor masculino. Claro. Y antihigiénico. Y tanto. Bueno, no pasa nada. Mi polla sirve para todo. Perro de Snack, digo, Sneak, eliminado. ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Anda, capturado, ¿qué es esto? Vete a la puta mierda. ¡Bam! ¡Pero, bang! Intenta evitar el chiste. Vaya tela. Pasemos de este desgraciado, que tire el siguiente, que el público checheno está ardiendo. Chache, tu turno. Venga, Chache. Este tío va como ralentizado. Lo ha ralentizado y vamos. Pero venga, tira. Tira, tira. Tiro, ¡plas! Joder, vaya tela, no ha dado ni en la puta mesa. ¿Estás loco o qué? De recoger los tazos que se me han caído al suelo. ¿Cuántos meses? No me acuerdo. ¿Cuántos años llevas sin jugar? 10 años. Pero bueno, yo estoy aquí como un puto loco. Dale, dale. Le toca al Xboxer. Adelante, paquete Chan. Bueno, mírame el paquete que yo todavía no he tirado. Digo lo que me sale de la punta del nabo. ¡Bam! Joder, qué pesado en el bang. Bueno, venga, va, que tiro. ¡Jole! 4. No está mal, has girado 4, lo que matemáticamente hablando, hace que Ego esté casi sin oportunidades, debería girarlos todos juntos. Toma, jódete, cabrón. Casi. Lo haré y yo sé que puedo hacerlo. Al igual. Te crees muy listo, ¿eh? Pues sí, bang. Venga. Bang. Allá voy. ¡Qué payaso! ¡Qué cabrón! Ganador de goleador. ¡Ay, venga, tilo! Pases ni un pelo, te enteras. Se ha entrenado, ¿eh? ¿Por qué no me puedo pasar? ¿Eh? Soy mejor que vosotros, o sea, claro, evidentemente. ¿Qué es lo peor que podría pasaros? Quedaros sin cobrar este mes. ¡Qué cabrón! LOL. Bueno. ¿LOL? Después anuncio el ganador del sorteo. Gracias por participar en esta apuesta ilegal patrocinada por Square Enix. El ganador, lo recuerdo, se llevará un Valkyrie Profile de PSP. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches a todos, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, 15 de mayo del 2007, la Chache. La niña bonita. La niña bonita. Buenas noches, Chache. Hola. Muy buenas noches, Edu. Buenas noches. Buenas noches, Teros en cabina esta semana. Buenas noches. Se escucha bajito, pero está por ahí. Tenemos al Chocobin, tenemos el perro de Snake. Hola. Y tenemos la resaca de los tazos estos que todavía no entendemos. Y tenemos a Tony Chan. Y tenemos a Tony Chan, sí, que a veces se me olvida presentarme. El servidor de ustedes, Tony García, Tony Chan. Tony García Piedrabuena. El mismo, que me imprimió unas tarjetas para Madrid, que no veas qué ricas, qué bonitas que son. Chache, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos el esperadísimo análisis de Final Fantasy III para Nintendo DS. Pues sí. Y luego tenemos también otro esperadísimo análisis, bueno, no tan esperado, pero hemos rescatado un gran título para el retroanálisis, ni más ni menos que Double Dragon, que viene de estrenarse esta semana en el Xbox Live Arcade, que después hablaremos un poquito del juego, un poquito del precio, de la nota que le vamos a dar y el análisis en sí, vamos. Sí, sí, y en las noticias también hablaremos un poco del Square Enix Party. Sí, que se ha quedado en el Square Enix nada. El Square Enix nada. Porque tampoco han dicho gran cosa. No. No sirvió luego, para nada. Vamos a empezar con nuestros patrocinadores: sectorn.net, fantasymundo.com, ojgames.com, nkplayers.com, xboxers360.net, arcadiafighters.com y hardgame2.com, que estrena cuña esta misma noche. No sabemos qué pasa en el estudio, se está fundiendo una luz. Se están fundiendo las luces. Tenemos un día muy extraño en el estudio, las cosas como son, no pues sabemos sí. Qué está pasando hoy. Estamos trabajando en ello. Bueno, pues nada, vamos a empezar con este vuestro show, Arcadia Gamers. Hasta ahora. para leer las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Ya estamos aquí, buenas noches, gente. Qué noche más rara en Sardañola Radio, las cosas como son. El foco sigue intermitente. Intermitente, pero es que en cualquier momento esto se cae. Esto se cae, se muere. Deseamos suerte mañana al español. Deseamos suerte mañana al español, el super hiplo por Glasgow, que se enfrenta al Sevilla. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Di Stéfano? ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas noches! Estará contento con Higuaín. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Siete títulos! ¿Qué le tiene que decir a Chache? ¡Siete títulos y uno ganó! ¡Lo culé! ¿Qué, Chache? Darle el pésame a todos los seguidores que, como yo, son del Barcelona. Está exagerando. Está muertos. Pesimista. Cambio de ciclo. Ah, está pesimista. El Chache, igual que como cuando habla de Nintendo, que cuando habla de fútbol, no. Laporta dimisión. Hostia. Chiqui dimisión. Rijkaard dimisión. Ronaldinho al Milan, 100 millones. Eso sí. Eto'o en casita. Es que Ronaldinho, aunque estuviera muy bien, si te dan 100 millones por él, hay que venderlo, pues son 100 millonazos de euros. Todos esos exagerados también, ¿eh? ¿Yo? Ahí intentando echar a Ronaldinho tampoco tiene culpa el pobre. Yo lo único que sé es que el Real Madrid hace 4 meses estaba hundido. Estaba hundidísimo. Pero bueno, no importa, don Di Stéfano, vamos a empezar con las noticias de la Square Enix Party. Así que, adelante, noticias. Noticias. Vamos a empezar este apartado de noticias de esta semana con la que es probablemente la feria más importante de los últimos meses, Edu, Square Enix Party, que tampoco ha traído tantas noticias como noticias como esperaríamos, Edu. No, mucho final. Mucho final, demasiado final y demasiado... Yo esperaba encontrarme algo nuevo, ¿no? Sí, solo que ha sido de pronto nuevo, solo está el juego este nuevo de Square Enix, que ahora no caigo cómo se llama, que después damos la noticia. Sí. ¿Ese? Remnant... ¿Ese? ¿Wings? Remnant Wings es el Final 12. Da igual, el caso, después hablamos de él, sí, total, tenemos que hablar de él. Edu, Final Fantasy XII International. La típica versión internacional que sale de todos los Final Fantasy, es decir, una ampliación de lo que ya se pudo ver en Final Fantasy XII. En este caso se llama Final Fantasy XII International Zodiac Job Systems. Te cagas. En el cual, pues, habrá los personajes invitados, podrás manejarlos y podemos modificar gambits. Genial. Y aparte habrá un modo que ya salió en Final Fantasy X-2, uh-huh, internacional, que es un modo donde podemos capturar bichos raros y poderlos luchar. Bichos raros como los que vimos en Final Fantasy XII, o sea, las capturas que teníamos en el mismo Final Fantasy XII. Y poderlos hacer luchar. ¿Rollo Pokémon? Sí. Suena interesante. También el Dragon Quest tenía un sistema similar, ¿no? El sistema arena, que teníamos que ir cazando algunos monstruos desperdigados por el escenario y después hacerlos luchar en la arena de Silvio, Chache, se llamaba, el Satán. ¿Te acuerdas de Satán? Sí. El dueño de la arena de Dragon Quest, el periplo del rey maldito. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. La arena de los monstruos, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llamaba el dueño? No me acuerdo ya. No importa. Dragon Quest 8, la arena de los monstruos, supongo, y esperemos que sea una idea como esta. La verdad es que es una idea muy buena. Esperemos que sí. Pues vámonos con la que para mí ha sido una de las mejores noticias de este Square Enix Party, Final Fantasy IV. Pa-pam. Pues sí, amigos, si es que las aventuras de Cecil en Final Fantasy IV se verán plasmadas de nuevo, pero no como vimos en Game Boy Advance, en un port de Super Nintendo a Game Boy Advance. Estamos hablando de un nuevo remake de Square Enix, como el que hizo con Final Fantasy III hará escaso un año, con Final Fantasy IV, Final Fantasy III que acaba de salir en Europa, ojo. Final Fantasy III en Japón salió hace bastantes meses. Sí. El caso es que Final Fantasy IV verá de nuevo la luz junto a unos diseños 3D como los que hemos visto en Final Fantasy III y posiblemente esperemos nuevos sistemas de ¡clink! Juego y demás cosas que veamos. ¡Clink! ¡Clink! ¡Clink! La máquina de Square Enix. Ah, hace la sacapasta, el sacapasta. ¡Clink! ¡Clink! ¡Clink! Ahí la tragaperras de Square Enix. ¿Se cansarán de hacer remix? No, pero a ver, yo creo que hablaremos más largo sobre esto en el análisis de Final Fantasy III. Sí, luego tocaremos el tema, pero ya, entrada... De entrada yo sigo pensando que la elección de que fuera Final Fantasy III el juego a hacer de nuevo, a remakear el juego... Bueno, pero porque fue el que no llegó aquí también. Sí, pero vamos a aprovechar no sé. Un juego que no ha llegado aquí no, para remakear. Pero no creo que... es el único que no salió en una versión remake. Final sí. 3 fue el único que no se ha remakeado. Es que nunca. No salió ni en WonderSwan, además. No, por eso, ni en Game Boy Advance, ni en PlayStation en los... Recordamos que en WonderSwan salieron las versiones 1, 2 y 4. Uh-huh. Y la 3 no salió por problemas entre Bandai y Square. El caso es que ahora le toca a Final Fantasy 4. Sí, y vamos a disfrutar de este juegazo, como ya dijimos, ya anunciamos en su día aquí en Arcadia Gamers, en 3D y esperemos que con nuevas habilidades y nuevos sistemas de juego y demás. De verdad que si sale un juego decente y no tocan lo que ya tenía el anterior, o sea, si no tocan, quiero decir, si no rompen lo que ya tenían en el anterior juego, vamos a disfrutar de una aventura épica y de unos personajes carismáticos como pocos. Hombre, si se limita a ser como Final Fantasy III, que han modificado, han rehecho el motor gráfico y el resto lo han dejado igual... Bien. Sí, pero bien, pero mal. Yo querría ver unos gráficos superiores a lo que se han visto en Final Fantasy III, que las cosas como son, no son buenos gráficos. De ese aspira mucho más, y lo hemos visto con muchos otros juegos. Pero bueno, en fin, que esto lo vamos a hablar mucho más largo y distendido en el análisis de Final Fantasy III. Así que nos vamos con Crisis Core. la la la la. Y es que va a llegar a Japón un pack PSP con el Final Fantasy VII Crisis Core. Este pack llegará en Japón el 13 de septiembre. Y diréis, vale, a mí que me importa. Japón, sí, sí, sí. Me importa bien poco. En Estados Unidos llegará a finales de verano. Me sigue importando bien poco. Y lo que sí que nos tiene que importar es que llegará a Europa en el 2008. ¡Genial! Ah. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Pero alguien esperaba que este juego saliera antes del 2008? Llegando en verano a Estados Unidos o Japón. Para no, que no, realmente no. Para ahorraros las penas, deciros que Square Enix ha decidido sacar una bebida isotónica. ¡Lol! Que de momento lleva el nombre de Final Fantasy VII Poción. Poción. Espero que no valga 12 euros como la Final Fantasy XII Poción. Pero vale 12 euros aquí, ¿no? No, 12 euros en Japón. Aquí valía 30, amigo. Aquí valía 30. Claro, que también estamos hablando de gente un poco ladroncilla, un poco cochinilla a la hora de vender las cosas y distribuirlas en España. Pero sí que es verdad que como bebida salió cara. Como objeto de coleccionista salió a precio normal. También decir que en el Square Enix Party se pudieron testear dos demos de Crisis Core, una con Zack enfrentándose a Genesis y otra donde lucha cara a cara contra Ifrit. Bueno, supongo que dentro de unos días os estaremos recibiendo pues impresiones, ¿no?, de lo que será este Crisis Core, esta otra vuelta de tuerca de Final Fantasy VII. El que se supone que es el único que va a valer la pena. El que se supone que es el único que tiene buena pinta. No tiene por qué dañar la historia original de Final Fantasy VII. Quiero decir, o sea, es una historia basada en lo que pasa antes de Final Fantasy VII, una precuela. No tiene por qué dañar el producto final como se hizo Advent Children y Dears of Cerberus, cargándose el final del fantástico juego de Square y poniendo un final que no debería haber salido nunca, que nadie debería haber sabido un final tan inconcluso y tan genial como el de Final Fantasy VII. Y aún más sin estar Sakaguchi delante, que ojo, que este también peca de lo mismo. Sakaguchi no está involucrado en este proyecto, una lástima. Pero la verdad es que al ser una precuela yo creo que puede tener un pase y puede salir algo realmente guapo. Sí, porque realmente es que es lo que dices, o sea, es del pasado, no hace falta retomar cosas que van a pasar más tarde o... Exactamente. No, básate un poco en la vida de Zack y ya está. Vámonos con el Smash Bros. Melee Final Fantasy. Final Fantasy Dissidia. Que ya denunciamos la semana pasada, al final ha resultado ser un juego de lucha. Un random loot. Lo que pasa es que yo no lo enfocaría más bien como... como Super Smash Bros. Sino la imagen es un poco rara. Me recordaba mucho a Zonos de Enders. El Gitán volando por ahí. ¡Lol! Y el otro personaje al final de la pantalla. Pero como el modo de versus del Zone of the Enders estamos hablando. Efectivamente. Vale. Yo lo que sí que veo y espero, bueno, no lo veo, pero sí que espero, es que este Final Fantasy Dissidia se asemeje a algo. A lo que fue Power Stone en su día. Es decir, un juego de lucha sin ningún tipo de pretensión. No más allá que la de divertir a cuatro jugadores. Entonces, sí. Si Square Enix se enfoca este juego hasta a ese rumbo, yo creo que puede ser una gran idea. Hombre, no pretenderán hacer un juego bueno. ¿Ergaith? Lo intentaron. Bueno, pues el juego está diseñado. Pretendieron recrear el género. Hombre. Lo intentaron, Edu. Salió antes que Power Stone. Pero no, hombre, no. Pero quiero decir, recrear el juego, el género de la lucha. Ah. Sí, sí, salió un arcade, joder, ¿cómo se atreven? Ya, pero el Artibor Gaze, el de arcade, no salía ningún personaje de Final Fantasy. Pues yo vi una placa que sí que tenía el Cloud y demás en Zaragoza, lo puedo corroborar y puedo traer hasta fotos. Yo también jugué. Por eso, pero me parece que el primer Gaze o no tenía intención de poner ningún personaje de Final, uh-huh, o no estaban. No sé, yo la recreativa que jugué allí con mi novia en Zaragoza fue una que estaba Cloud además, ¿sabes? O sea que nos quedamos los dos loquísimos. Bueno, pues el juego está diseñado por Tetsuya Nomura, como no. Tanto las falsas este. Este siempre. Es que se saca pasta realmente. ¿Cuándo descansa este tío? Hombre, para el trabajo que tiene. Es rollo aquel capítulo de los Simpson, que Homer tiene que trabajar en el Badulaque para poder mantener el pony de Lisa. Ese lo dieron hace poco, ¿eh? Sí. Que se mete en la cama a las 7:59 y a las 8 se levanta. Te chulo, no muro, hace lo mismo. Vengo de trabajar de el Kingdom Hearts 3. No sé si también está en este. No, sí. Kingdom Hearts 3 ¿no? ha anunciado para No, es un off-topic. Digo que... ¡Off-topic! ¡Off-topic, Enen! El caso es que... Kingdom Hearts 3 se anunciará en el Tokyo Game Show, eso dice. Ah, pero yo creo que Tetsuya Nomura también está metido en el ajo. Bueno, vengo de trabajar del Final Fantasy 13. Sí. Vete a la cama a las 10:50 y ya sabes. Me voy a trabajar en el Final Fantasy 13 versus. Vamos. He tenido una idea, voy a hacer un Final Fantasy de lucha. Pues igual. ¿Qué le parece a Square Enix? ¿Venderá? Sí. Bueno, pues me gusta, ¿qué coño no me va a gustar? Tetsuya Nomura ha definido este juego como acción dramática progresiva. ¡Lol! Yo creo que es por eso el sistema Zone of the Enders, este o Budokai Tenkaichi también. A ver qué sale. Y si estos juegos de la saga Final Fantasy que estamos hablando se desarrollan en las plantas altas del edificio de Square Enix, cuando cogemos el ascensor y vamos a la planta menos 50... O como las tortugas ninja, nos metemos en la cloaca y miramos qué hay debajo del edificio de Square Enix. Nos encontramos con Final Fantasy Crystal Chronicles. Final Fantasy Chronicles. Mueve el único más, Final Fantasy arriba, que le gustó a los nintenderos. No calía, Tony. Solo su banda sonora. Y la canción del principio. Y... Sí, banda sonora. Más. Me estaba bien entera, la banda sonora estaba muy bien. Sí, a mí la canción del principio me encanta. Pero no estamos hablando del Crystal Chronicles. No, estamos hablando de Final Fantasy Crystal Chronicles Ring of Fates, el nuevo Crystal Chronicles que saldrá para Nintendo DS, que parece ser que ya tiene Square Enix aventura a sacar una fecha para este juego, 23 de agosto. Bien, han salido, según la revista Shonen Jump, que ya hemos visto algunas imágenes y demás, que la verdad es que no mata, el juego saldrá el 23 de agosto y estará disponible en todo el país nipón. Se desconocen más fechas para el resto de países. Nos vamos con Star Ocean, que ya tocaba hablar de algo que no fuera Final Fantasy. Que los dos primeros Star Ocean van a tener un remake para PSP. El primero de Super Nintendo y el segundo que salió para PSX, de Star Ocean First Departure y Star Ocean Second Evolution. Van a salir... Para PSP. Forma bien. De remake, remakeados. Algo que está muy de moda. Este juego además lo hace la gente de 3Ace, que son los que crearon ni más ni menos que el Valkyria Profile, crearon la saga Tales of en Namco, cuando estaban en Namco en su día, y que una vez dentro de Enix crearon esta maravilla de Star Ocean. Sí, gráficos mejorados. Eso en fin, esto de los remakes... Es que es no que hay ideas, no pasa, paran, como, no pasa como a Hollywood, le pasa como a Hollywood al mundo de los videojuegos. No estoy de acuerdo, Chache, yo creo que solo es cosa de Square Enix, que sí. no para de mirar estas cosas. Es que hombre, Capcom no es que haga remakes, pero empieza a hacer juego refrito de otros juegos y no para. No, pero bueno, pero eso es un clásico de Capcom, eso. Pero es que Capcom ya está poderosa. Es que Capcom, Chache, cuando Square Enix estaba en la cama, bueno, cuando Square estaba en la cuna, Capcom ya estaba haciendo esto. No, tampoco. Bueno, estoy exagerando, bueno, joder. Sí. Si alguien tiene algo que objetar, 93-580-5251. 93-580-5251. Llamad insensatos y decir vuestra opinión. Bien. Vamos con la última noticia del Square Enix Party. Que podría, probablemente es la peor. La peor, pero por culpa del soporte que han elegido. Es que son subnormales. Las cosas como son, la gente es gilipollas. O sea, vamos a ver. Parasite Eve 3. Tonto a la una. ¡Cállese! Tonto a las tres. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están locos o qué? Parasite Eve 3. ¡Momento, Tony! ¡Momento, Tony! No. Parasite Eve 3. Se pone rojo. Un juego muy, muy famoso y conocido de Square. Muy famoso, dices, muy conocido. Elegirán una plataforma fiable y... Fiable, joder, la Play 3, pueda, la 360... Que pueda dar buenos recursos. La Wii... La PSP... La PSP, la DS... Pues no. La Play 2... Se decantan a móvil. Pero están bien. Locos, tío, están locos. Madre, es para matarlos, sí, tío. Sí. Es que yo pensaba... Logro desbloqueado. Square Enix son gilipollas. 40 puntos. Vaya tela. Yo es que pensaba que... ¿Qué pasó? ¡Jaja! Espontáneo. Yo es que, a ver. ¿Tú qué? ¿Para qué? ¿Para qué van a sacar este juego en móvil? A ver, no, perderán entiendo. Más vendas. Los móviles que resisten estos juegos no están en España. Bueno, pero jamón en Estados Unidos. Ya, ya, que el caso es que el pato lo pagamos nosotros. Cheque por debajo de la mesa. Ya está. Sí, sí, sí. Bueno, pues saca este juego para móvil. Cheque. Algo tendrá que haber, no lo sacarán porque sí. Claro, algo tiene sacarán que haber. Sacarán para el móvil por algo. Me recuerda extrañamente a todo el rollo del Before Crisis. Que quién lo ha visto. Sí, sí. Volviendo sí, a los Final Fantasy. Sí, sí, sí, sí. Totalmente, sí, sí, totalmente. Seguro que también van en estos móviles. En fin, como podéis observar, las noticias del Square Enix Party tampoco han dado no. mucho de sí. No, por lo tanto. No han dicho mucho más. Luego hemos visto ya por fin el vídeo del Dragon Quest Swords. Que tiene una pinta horrible. A mí me parece una pinta horrible, ¿eh? Me recuerda un Time Crisis con espada. Es la segunda parte de lo que dije. Es la segunda parte de Dragon Quest Kenshin. Es Dragon Quest Kenshin en motor de GameCube. Es que, no sé, no le veo yo la gracia. O sea, el personaje principal sigue sin hablar, algo que me parece ridículo y que se está debatiendo ahora mismo, seguro, en el foro de Arcadia Gamers. Y luego tenemos también otra cosa que no me acaba de gustar, pero que, bueno, vale, pasémoslo porque estamos en el año 2007. Los personajes de la saga Dragon Quest comienzan a hablar en japonés. Recordamos, los personajes de Dragon Quest y el Periplo del Rey Maldito no en hablaba. Japón no hablaban. En la versión americana, que fue donde la trajeron, se hablaban. Y la que nos llegó a Europa, que era el doblaje americano, es el que hablaban. El caso es que han roto ya la regla esta de que los personajes no hablaban. Y aquí un servidor, el Dragon Quest y el Periplo del Rey Maldito, lo jugó sin voces. A mí me gustó mucho esa sensación. Y después fue escucharlo en inglés y darme asco. Tampoco bueno, es eso. Vamos a hablar de ya de noticias al margen del Square Enix Party. Sí, porque vaya hija de pute, viene a hablar. Perdón. ¿Qué pasa? Un pez. Un pez hace. Un pez hace un pez. Sí. Pues bien, venimos con una noticia que, a ver, más que una noticia, es un aviso. Un aviso a esa gente que se ha comprado Crackdown, esa gente que ha elegido un buen juego, esa gente que le gusta estar en la ciudad dando saltos y brincos con las pipas y las metralletas y los bazucas. Amigos, no se bajen la nueva actualización, les va a joder la partida, se la va a borrar entera. Y es que la nueva actualización que ha sacado los amigos de Real Time Walls parece ser que si no haces unos pasos en concreto, te borra la partida. Ya que no sabéis a quién se le ha borrado la partida del Crackdown después de horas y horas y horas y horas y horas y horas dedicadas a él. A ti. A mí. A mí se me ha borrado la partida. Enterita. Entera. Entera. Logro desbloqueado. Se ha borrado la partida. 200 puntos de logro, como el NBA 2K6. Es que vamos a ver. Es decir, ya no lo vas a volver a empezar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué rollo? ¿Otra vez? Con lo que me había costado todo. En fin, el caso es que yo, mi recomendación es que no os bajéis esta actualización hasta que avisen de que han sacado la nueva actualización gratuita con las cosas arregladas. Pero si os va la aventura y el morbo y queréis bajaros la actualización a expensas de que se os borre la partida, tenéis que seguir unos pasos, y es enchegar la consola, por obvio que parezca, iniciar el juego y una vez dentro del juego iniciado, descargar el contenido desde el botón Start. Luego tenéis que iniciar el modo de un jugador de nuevo. Y una vez cargada la partida, tenéis que salir de la partida guardando los datos que ya teníais metidos. De tal manera que después, al reiniciar la consola, tendréis los datos de nuevo. Pero yo insisto, mi recomendación como usuario de Xbox 360 y usuario de Crackdown asqueado, porque estoy asqueado con lo que ha pasado, es que no os bajéis la actualización hasta que Real Time Walls, que será en poco tiempo, arreglen este error. Vámonos con Prince of Persia. Sí, amigos, y es que Ubisoft también se sube al carro de los remakes y nos hace... ¡Pero! ¿Puedo dar la noticia y luego tu pero? Vale. Y nos hace un remake del primer Prince of Persia, el de 1989, para el Xbox Live. Arcade. Arcade. Pero, valdrá 800 puntos, en teoría. En teoría. Que no es lo mismo que 40 euros que hemos pagado por el Final Fantasy 3 de la DS. 8 euros por este nuevo Prince of Persia. Se han inspirado en el Sands of Time. Exactamente. Renovando las animaciones para la perspectiva 2D. Y puede que salga, está previsto que salga a principios de verano. Genial. Vamos a hablar del Forza Motorsport 2. Que vaya tela de juego. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. música más rumberilla. ¿Sí? ¿Qué es esto, Edu? Pues no lo sé. Es que han hecho tanta música. No lo sabe ni lo que tiene. Tales of Fantasía. Vale. ¡Hola! Vaya tela. En fin, Edu, Forza Motorsport. Una noticia que a ti te jode. ¿Por qué? Porque este juego se mea en Gran Turismo. Se mea. Se mea. No sé, se orina en Gran Turismo. No hace falta que me lo recuerdes, José. Hostia, es increíble el Forza. Oye, pero no, vaya no, mierda no sigas de por gráficos. Ahí, Tony. ¿Eh? Que no sigas por ahí, que después somos escatológicos. Vaya mierda, lo sigue repitiendo. Que si se mea, que si se orina. Bueno, pero no era mi intención. Logro desbloqueado por vocabulario escatológico. 30 Hombre, puntos. Ya. No, 5. Pues, dame cero. Total, si tampoco los contamos. No, no es verdad. Pues, ¿qué más da? Venga. Pues los usuarios con cuenta Gold ya pueden descargarse. ¿Con cuenta qué? Gold. Ah. Gold, ¿eh? Gold. Los Silver no. Los Silver no. Los Silver malo. Que esperar hasta Silver el... niño malo. Los de la... Baja el volumen. Los de la Silver Baja se tienen que esperar cero. Al 17 de mayo. A ver, Tony, ¿qué pasa con los Gold, Silver y los Gold? ¿Qué pasa? Es racista. Eres un racista. No soy racista. Pero Silver de verse en la muerte. Yo te recuerdo que tú fuiste Silver. Exactamente, yo fui Silver. Ah, fuiste Silver. Sí, pero bueno, pero por un momento fuiste eso que tanto detestas. Pon la boca en el bordillo. Más o menos 5 minutillos, ¿eh? Y tú lo sabes, Chache, que te lo dije por el Messenger. Chache, sí, me vino todo acojonado. ¡Soy Silver, joder! ¡Soy Silver! Ya a los 5 minutos, ya está, ya me siento bien. Ya me siento de la élite. No, pero me cago en la hostia, tío. ¿Pero para qué quieres ser Silver con el pedazo de sistema online que tienes por 60 euros al año? Es decir, 5 euros al mes. 5 no, ridículos ya. Euros. Y hago así en una mesa, ¡zas! Y me salen 5 euros. Claro, que si lo hiciera no estaría aquí haciendo un programa de radio que no cobramos, pero... Está claro. En fin. Por lo de la cuenta Silver, como he dicho antes, se tendrá que esperar el 17 de mayo. ¡Que se jodan! Es decir, dentro de 2 días. ¡Que se jodan! Nosotros los del Gol ya tenemos esta demo y ya lo hemos jugado. Y a pesar de que los gráficos no están todo lo que se debería, después de ver cosas como Gears of War, bueno, ya no tirando tan alto, ¿no? Pero viendo Project Gotham Racing 3, los graficazos increíbles que tenía este título, pues la verdad es que Forza Motorsport no acaba de estar a la altura. Tiene muchos yagis, dientes de sierra, a saco, a muerte los dientes de sierra, muy exagerados, pero... Esperemos que un par de capitas de anti-analyzing arreglen este error en la versión futura. Seguramente. Porque al fin y al cabo no deja de ser una demo. Bueno, el juego saldrá el 8 de junio. Y ya es Gold. Dicho sea de paso, ya, está, ya está en producción. Gold Night. Así que veremos. Lógicamente, supongo que solucionarán estos problemillas gráficos. Sí, esperemos que sí. Pero bueno, vámonos con Dynasty Warriors Gundam. LOL. Con el LOL. Se me ha pegado. Increíble, pero cierto, amigos. Pero es que va a salir un juego para 360 basado en la saga Gundam. Pero no conforme con ellos, el nombre es más ridículo aún. Dynasty Warrior Gundam. Vamos a ver. Nuestros compañeros de... Pero baja el volumen primero, Ceros, por favor. Que repito el nombre. Dynasty Warriors Gundam. Vamos a ver, nuestros amigos de Anite Games, nuestros compañeros de Anite Games, nombraban algo bastante gracioso, ¿no? Y es que, ¿dónde están los guerreros de la dinastía china en Gundam? ¿Son ellos los que pilotan? ¿Son ellos los que no pilotan? ¿Qué pasa aquí? ¿Están locos o qué? He tirado la botella y todo. Se le ha caído la botella al suelo. Sí, sí. Pues el caso es que este juego de mierda, porque si sale igual que el Gundam Musou de PlayStation 3, la van a cagar mil... parece ser que saldrá a finales de este año para Xbox 360 y Play... Bueno, PlayStation 3 también saldrá, perdón. Pues bien, nos vamos con la siguiente noticia. Perro, ves preparándote. Estoy listo. Vale. Dale, cero. Noticias Metal Gear. ¿Cómo se nota que las noticias de esta semana las ha hecho Edu? Porque no está la noticia del año. Joder, no está la noticia del año. Baja el volumen, cero. ¡Que mañana sale la demo del Halo 3! ¡Que te calles tú, perro! ¡Que mañana sale la demo del Halo 3! ¡Iros a la mierda! ¡Me voy a mi casa a jugar al Halo! ¡No! ¡Mírame! Mira. ¡Ay! Estás en mi sección. Siéntate en tu sitio ahora mismo. Ahora lleva Siéntate en tu sitio ahora mismo. Ahora lleva pipa. Siéntate. Siéntate en tu sitio. Estoy con la francotiradora. La otra rodilla. Pero el pie. Para, deja la sniper ya. Estás en mi sección. Si te quieres quejar de la Lotres, te quejas en otra sección. En la del perro de Snake, no. Está cabreado por lo de los tazos. Dame una muncheta mágica. Coge. Muncheta mágica no existe en castellano. Se dice habichuelas mágicas. Doblaje chungo. Ya tengo la habichuela mágica, ya estoy como nueva. Por favor, vuelve a poner la sintonía del perro de Snake y vamos a hacer esto como Dios manda. Por favor. Ahora. ¿Estás tranquilo ya, Tony? Sí. ¿Era momento de hacerlo de la Lotres? No. Que se te escuche. No. Ah, no, perro. Noticias Metal Gear. Confírmame una cosa, perro. ¿Tú estás cabreado porque no has podido participar en lo del retotazo? Es que, a ver, yo me apunté porque había un viejo aquí, en la sala de personajes, que me estaba diciendo, yo te haré trampas. Ajá. Creo que era Dumbledore, no lo conozco. Era un tío así con la barba blanca, así. Con una túnica que huele fatal. Huele como a muerto, ¿no? Huele fatal. Ajá. O sea, ese tío no se cambia la túnica nunca. Huele fatal, huele a sudor, una peste. Y me estaba diciendo el pavo ese, ya ves tú qué credibilidad me merece un pavo que le huele la túnica, pero vamos. Es que eso debe abrigar mucho. A todo menos a flores. Sí, sí, sí. Y me dice, métete en la timba esa de los tazos que vas a ganar. Y me dice, y le digo yo, ¿cómo se juega? Y me dice, tú pon la polla encima de la mesa. Claro. Joder, con el Dumbledore, macho. A ver, es lo que he hecho y la mierda máquina esa que está por aquí rulando, sí, me he echado. Claro, vale. Lógico. Vamos a hablar de Metal Gear, ¿no? Sí, sí. Esto no es serio. Yo recuerdo hace unos meses que mi sección se trataba con respeto y con seriedad. En realidad, hace unos meses, perros, tú todavía no hablabas. Tú solo venías aquí a decir, bro. Bueno, entonces de golpe y porrazo empezó a hablar. Hace unos meses que hablo. Y ni tú ni nadie lo va a impedir que siga viniendo aquí a decir lo que me parece. Y estoy encabreado y contento por esta noticia. ¿Ah, sí? Sí. Yo tengo una PS3 en mi casa ya. ¿Ah, sí, perro? Sí. Porque claro, si no, ¿cómo voy a jugar al Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots? Claro. Guns of Patriots. ¿Has visto qué nombre más fuerte? Sí, es que sí. Kojima sabe poner el nombre a los juegos. Y ya está. En fin. Algunas tiendas en Norteamérica han confirmado que el juego se va para marzo de 2008. No me extraña, pero... ¿Tú cómo lo ves? Lo veo bien. A pesar de que yo tengo una PS3, sé que si saliera el juego ahora mismo, gente como Chache, que es un gran fan... Gracias, perro, gracias. Si no fuera por el perro que nos defienda a los que no tenemos PS3... Sí, sí. ¿Tony? Sí, sí, sí, sí. ¿Tú tienes la 360? Sí. Tendrías que estar contento también tú, Tony. Hombre, un poco, sí. Bueno, pues sale... En teoría, se ha fechado como fecha marzo de 2008. Pero todavía no ha dicho nada Konami de esto. No. Vale, vale. Ni Konami ni tú. Porque tú no eres nadie. Nadie. Joder, perdóname. Bleh. Perdón. Bleh. Bueno, bueno. ¿Cómo hacen los peces? Oh. ¿Cómo? No sé, ha hecho otro ruido totalmente diferente al anterior. No, bro. Imitador de animales. ¿Cómo era eso que decías la semana pasada? ¿No tiene foie? Joder, vamos a estar con esto toda la temporada. Todo lo que queda de temporada. Cállate. Pierdes foie. No tienes foie. No tienes foie, no era. No tiene foie. Este asunto estás no perdiendo tienes foie. Estás perdiendo foie. Estás perdiendo foie. Es algo que pierde foie. Estás perdiendo foie. Joder, maldito perro. Todo dicho por él mola más. Bueno, pues el caso es que la gente que tiene una PS3 se tiene que joder. Y la que tiene una 360 tiene que esperar a que suene la campanita. Tiki, tiki, tiki. Y saca el juego. ¿Tú crees, Konami, perro? ¿Tú crees que Konami nos lo comunicará con una campana? Sí. Sí, ¿por sí, qué sí, no, no? Saldrá al balcón de su casa el señor Konami y agita. Konami. Una fumata blanca, ¿no? Saldrá una fumata blanca. Hablando. Habemos juego. Habemos juego. Hablemos multiplataforma. Habemos multiplataforma. El juego también saldrá para Wii. Y todo, y todo. Para Wii, con y para DS y PSP. Y para móviles, y para todo. Para Engage, y bueno, en fin. El caso ya está. He dado la noticia peor que he dado. La peor noticia que he dado en mi vida. Bueno. La Engage. También saldrá para ti. Ponte más cerca del micro, Engage. Bajo el volumen. ¿Qué dices? Bajo el volumen, ya lo he hecho. Ya va, tranquila. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Engage muerta? Dice que baje el volumen, que quiere hablar, tiene que decir algo importante. Di, Engage, ¿qué nos quieres decir? ¡Quiero hablar con el perro! Perro, ponte, que todavía no te vas. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Estás seguro que saldrá para la Engage? ¿Qué dice? Que si estás seguro que saldrá para la Engage... Que seguro que saldrá para Engage o... Yo creo, a ver, lo hemos dicho de broma, Engage. ¿En serio? Sí, no, no. ¿En serio sí o no? Metal Gear Solid 4 no va a salir para ti. ¿Por qué? Tengo hardware suficiente. Que alguien le pegue, por favor, que no sufra más. Está muerta. Es el espíritu, si es que no está aquí. Por favor, ya le peguemos. Otra vez, fuera. ¿Qué es esto? Ahí estás. Vete con Dumbledore ahí a la sala esa. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. THQ. Hostia, no había leído este título, tío. ¿Qué pasa? THQ cancela Saints Row para PS3. Sí. No lo sabía. ¿Y a ti qué más te da, perro? Oye, yo soy un aficionado a los videojuegos. ¿Ah, sí? En mis tiempos libres soy conserje, soy portero de un edificio en Madrid. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál? Calle Desengaño 21. Te has quedado un poco pillado. ¿Un poco? ¿No sabes que quién vive en Calle Desengaño 21? No, no. Pues viven unos vecinos. ¿Unos vecinos? Sí. La Beni. ¡Ah, la Beni! ¡Ah, la Beni! ¡Ah, ah, ah! El señor Cuesta. El señor Cuesta. El radiopatio. Radio Patio. Yo soy el nuevo portero porque se ha ido el que estaba antes. Sí, y la serie, como no hay quien la levante, han decidido meter al perro de Snake. La que se avecina. Sí, sí, sí. Hombre, tienes un parecido. ¿A quién? Al portero. ¿Me estás tirando los trastos? No, hombre, no, perro, no me malinterpretes. Ya sabes que a mí me gusta mucho eso de que me tire los trastos. Antes había un perro de Liquid que ya no llama y que me tiraba los trastos. Pero no es el caso. Vas drogado otra vez, perro. ¿Eh? ¿Vas drogado otra vez? No, pero yo si quieres me pongo mi tutú y todo va sobre ruedas. No, tranquilo. Y nunca mejor dicho. No, mejor no. ¡Vamos con THQ, coño! ¡Hala! ¡Música, maestro! La música... Se acabó la canción. La música... Ahora va. ¡Bueno! ¡Edu! Saints Row, el juegazo de 360 que no va a ser en PS3. Obviamente estaba hablando irónicamente. Saints Row se cancela. Ya que la cancela. La empresa ha considerado lógico centrarse en una secuela. Ya que, claro, sacando más pasta que deshacer una reedición, una secuela. Una secuela, ¿eh? Pues la editora ha hecho públicas unas previsiones de ventas de las consolas. Y... Según la editora dice, Xbox 360 venderá 5,5 millones y 6 millones. Wii entre 5 y 5 y medio. PS3 entre 5 y medio y 4. PS2 en 3 y medio. DS 9 y medio y 10 millones. Y PSP 3 y 3 millones y medio. Pero estamos hablando de los juegos que va a vender a THQ en diferentes plataformas. Las previsiones... sobre las ventas de consolas. Ah, pues claro. Vale. Que me estaba pensando, hombre, lo que me iban a vender sin Row. No, hombre, exagerado. Loco. Pero vamos a ver, amigos. Vamos a ver. THQ, ¿cómo va a vender 6 millones de unidades? ¿Por qué te intentas imitar al Estefano? No lo intentaba en absoluto. En serio. Vámonos siguiendo con esto. THQ, que va a traer muchas más cosas. Claro, lo WWE SmackDown vs. Raw. Raw 2008. 2007 es el que salió este año. Pero bueno, estos son los que han salido este año. Para el año que viene veremos juegazos como WWE SmackDown vs. Raw 2008, que este año ha estado muy bien y el año que viene se supone que será aún mejor. Pero esta noticia también es muy buena, la que viene ahora. Guitar Hero, adelante. Y es que lo que era un rumor a gritos se ha confirmado ya por fin, y es que Guitar Hero Rocks the 80s, el juego de Guitar Hero basado en los años 80, con canciones rockeras de los años 80, ya es una realidad. Se venderá como una expansión de Guitar Hero 2, a pesar de que no necesitará ningún tipo de disco duro ni demás, es una como vendrían a ser los SingStars en PlayStation 2, e incluirá 30 canciones, entre ellas canciones como Holy Diver, Hit of the Moment, Wanna Rock, entre muchísimas otras. La verdad es que esperamos con mucha ansia este juego y por fin podernos estrenar como Dios manda en esta saga, Edu. Sí. Una saga que sabemos que mola mucho, una saga que hemos jugado poco pero nos ha encantado, pero que no hemos llegado a profundizar lo que deberíamos haber profundizado en ella. A no ver si por qué. Con esta tercera entrega podemos... Cae el bombazo y nos lo compramos ya por fin, porque hay que comprarse ahí este juego. Hay que jugar en Versus. Mola demasiado. Vámonos... Con las cutre noticias. ¿Las cutre noticias? La cutre noticia. Ah, vale, vale, perfecto. Me tienes que ayudar con la cutre noticia, Ed. Va de cosas técnicas y yo de cosas técnicas no tengo ni idea. Uf. Vamos con la cutre noticia, venga. ¡Tiro la piedra y escondo la mano! La la la la la la la la la la la la la la. Pues sí, amigos, porque dos programadores anónimos han señalado a Wii con la mano y han dicho, que tú no eres más que una GameCube 1.5. Pero ahora, como son anónimos, nadie puede decir eso de ¡ay, Dios mío! El Chris Hacker ha dicho que la Wii es una mierda, hijo de puta. Si hace poco Robbie Back de Microsoft dijo que Wii no tenía ni la potencia gráfica de la Xbox. Ahora salen dos tíos. Ahora salen dos tíos, dos fuentes anónimas. La primera dice textual: la GPU de Wii tiene funciones fijas para las operaciones de vértices, iluminación y píxeles. Wii es un viejo diseño de función fija donde tienes un montón de operaciones, pero los canales no son programables en el sentido de poder descargar código de shaders para ejecutar. No he entendido ni papo, pero supongo que tiene que ser muy feo. Es demasiado difícil de explicar. Edu, ¿tú tienes idea? A ver, yo lo entiendo, pero claro, si nos pusiéramos a hablar de aquí de esto, podríamos hacer una sección de PC. La otra fuente dice, y punto, ¿no? Pero... una persona del soporte de desarrolladores de Nintendo dijo que el chipset de Wii es GameCube 1.5 con algo más de memoria. Y añades, me imagino que si ellos lo dicen debe ser cierto. Aún así también dice esta segunda fuente anónima que claro, que si aumentas la memoria, aumentas la velocidad, pues también puedes conseguir mejoras gráficas importantes. Bueno, lo sí, que sí que está claro... Sí, pero tampoco muchas, lo que realmente. Sí que... lo que sí que está claro es que si una GameCube fue capaz de desarrollar un juego como Resident Evil 4 o Twilight Princess, dos juegazos que gráficamente rozan el techo tecnológico de lo que es una GameCube, yo diría y espero que esto con Wii se pueda superar. Es obvio que se puede superar. Técnicamente, con los datos sobre la mesa, Wii es superior a GameCube. Claro. Que quizás no llegue a la Xbox... pero es superior a la GameCube, o sea que algo se debería hacer. Hombre, llegando a tener en cuenta que no les ha costado nada hacer el port de Resident Evil 4. Luego, a ver, estamos comparando una consola como GameCube o Wii con Xbox. Yo quiero recordar y lanzar una lanza a favor de... tirar una piedra a favor de Xbox, recordando que Xbox no la llegamos a ver sobreexplotada. Partir una lanza. Mierda, tío, me pensaba que nadie la había escuchado. ¡Oh! Logro desbloqueado para Tony. Se inventa la frase. El gazapo del día. Si la semana pasada teníamos... bueno, no me acuerdo. No tiene ya. Fua. No tiene fua. Perdiendo fua. Y esta semana tirar una piedra en favor de Microsoft. Sí, pero ¿cómo se dice esto? Romper una lanza. Sí, está bien dicho. Sí. Pues al principio he dicho tirar una lanza. Digo, no, es tirar una piedra. Lanza. Digo, no, es una piedra. Bueno. No. A lo que iba. Sí, a lo que iba. Que Xbox podía dar mucho más de lo que vimos, por ejemplo, en Ninja Gaiden o Fable o Jade Empire o Project Gotham Racing 2. Es decir, unos gráficos que de espanto, de geniales, maravillosos, pero no llegamos a verlos porque Xbox murió antes de lo que debería haber muerto. Eso estamos totalmente de acuerdo todos los usuarios, tanto de Microsoft y Xbox como de todas las consolas. Y es que Xbox tenía mucho más que decir, pero no le dio tiempo. No. Como no Kennedy, doy. Más o menos. Vamos a hablar de Luigi, Knuckles, Yoshi y Tails. Hostia, Knuckles. Y es que se han anunciado personajes para el Mario and Sonic and the Olympics Games. Y no son. Y son los típicos Luigi y Yoshi por parte de Nintendo y Knuckles y Tails por parte de Sega. No hemos encontrado ningún personaje innovador, realmente. Yo pensaba que estaría Waluigi o alguno de estos, pero no. No, no, que va, que va. Igualmente tampoco es muy original poner un pavo que se parece a Luigi, mezclarlo con Wario, hacerlo más alto, en fin. Bueno, pero... ¡Waluigi! ¡Calla! También puede... ¿no? ¡Calla, cabrón! ¡Wario! Lo que pasa es que, claro, Mario and Sonic, o sea, no podremos ver ni personajes que hayan salido en otras entregas. Mimi Luigi. Supongo que Donkey Kong. Que este juego es una mierda, que este juego es una mierda, que pasemos de él, vámonos a la siguiente noticia. Pero a ver, no puedes decir esto, a lo mejor no te gusta a ti, pero el resto de gente está esperando lo que no gusta esta no puede dormir esperando. Hombre, el Mario and Sonic at Olympic Games. Mush Jave. Ahora me gusta, mira. ¿Ves? Sigue hablando. Sigue hablando, Edu. ¿Contraria o qué? Pues han dicho, no sé, el sí, se han confirmado unas cuantas pruebas, como la natación, los 100 metros lisos o el tenis de mesa. ¡Mush Jave! ¿No juegan a pádel? No. ¿Para qué? No sé, y no juegan a, yo qué sé, a... Coño, metros vallas. Sí, vallas, o... ¿Maratón? Sí, seguro, ¿no? Seguro que se confirman más juegos, hombre, que no puede ser que solo tengamos 6 personas... Lanzamiento de piedra. No te... De todas maneras, pongan los juegos que pongan, este juego es como decir, queremos perder dinero. Pero te escucho muy grande. Sí, sí. Inmenso, sí, en ¿verdad? Esta sala. Yo también me oigo bastante inmenso, no sé qué pasa. Muy grande. O sea, te noto encima de nuestras cabezas. Sí, ahora sí. Mejor. Entre tu micro inmenso. La luz que está intermitente, lleva ya la hora que llevamos del programa así, pipi, que se está poniendo nerviosísimo. Es como Dios, o sea, y el calor que hace en esta sala, que encima llega verano ya, que por cierto. Quedan ya pocos programas pagados la temporada. Sí, lo estoy ¿qué pensando día estamos? El otro 15 de mayo. 15 de mayo, quedan pues, cosa de... Dos meses. Sí, quedan sí, muchos programas. Quedan 6 programas. A claro. Ver, el último programa es la segunda semana de julio. Sí. Que es cuando acaba el... ¿Qué entre, más da? Ya lo hablamos después. Entre hombre. Comillas el E3, ¿no? Sí. Porque lo que será la mierda, sí, lo que será. El eso. Pues quedan 7-8 programas. Sí, sí. Off topic. Vamos a hablar del Soul Calibur Legends que tanto le gusta a Tony. ¿Pesado con este juego? Toda la semana rayando, ¿eh? Con sí, este sí, juego, sí, sí, Edu. Sí, pero a mí me raya del artbook. Del juego en sí no me dice gran cosa. Yo te explico, ¿vale? O sea, es Soul Calibur Legends. Es un juego para Nintendo Wii donde llevaremos a nuestros personajes favoritos de Wii. Ay, de Soul Calibur, perdón. Haciéndonos paso con nuestro Wiimote. Ahora te pregunto, Edu, y baja el volumen, ceros. ¿No te suena cualquier otra explicación de cualquier otro juego de Wii? Sí. Exactamente igual. ¡Este juego va a ser una mierda! ¿Pero se ha dicho de qué será? Bueno, del rollo RPG, del rollo aventura... Porque no sabes si se ha confirmado ya el Guilty Gear Core para Wii. ¿Está confirmado? ¡Está confirmado! ¿Qué dice? Sí, sale un mes después del de Play 2. Se puede jugar con mando clásico y le han puesto funciones Wii. ¿Qué dices? Sí, tío. O sea, puedes utilizar el mando clásico. ¿Qué me estás contando? Y le han puesto funciones Wii. Ay, Dios mío. O sea, podremos ver un juego de lucha serio con mando de Wii. O sea. Con la galleta. ¿Pero cómo será eso? La galleta, ¿no? Pues claro. Está acuñado el término galleta como el controlador clásico. No lo sé. ¿Y la galleta? Galleta, ¿eh? No sé si en el foro lo ponía Javier, a mí me hace mucha gracia. La galleta. Hombre, tiene forma de galleta. Propongo que lo extendamos. Tiene forma de mando Super Nintendo. Propongo que lo extendamos. Sí, vale. Y la Elite es Namek, color blanco namekiano. Pero eso ya estaba extendido, lo sabe todo el mundo. Lo sabe hasta Nacho Ortiz. ¿Nacho Ortiz? De Meristation, ¿no es de Meristation? Sí. También lo sabe. Blanco namekiano. Bueno, random tipo de la industria. Bueno. Pero los namekianos no son verdes. No. Porque las casas de los namekianos. Ah. Esta conversación la hemos tenido 20 millones de veces. Sí, pero no estabas. Te lo explico. Blanco namekiano. ¿Cómo son las? El blanco de Namek, ¿cómo era? No era un blanco normal. No, era un blanco raro. ¿Ves? Ese es el blanco namekiano. Es el color de la Elite, el color de la galleta de la Wii. La galleta. Recuerdo que sí, la galleta es el decís. Mando clásico. No, si él lo dice. Sí, perdona. Si tú lo dices, Chachumen. Perdona. Y tenía otro color también acuñado. ¿Acuñado? Que no me acuerdo cuál era. También había acuñado otro color. ¿Al blanco namekiano? Sí. Sí, es verdad. Uy, qué. ¡Oh! Dale voz. ¡Hala! Así pensamos de momento el color. ¿Hueso? No, blanco hueso no. ¿Blanco hueso? ¿Qué coño es eso? Blanco hueso. ¿Hueso es amarillento? Sí, claro. Blanco hueso es de Warhammer, tío. My heart. But you're so supreme. No, ¿qué pasa? Perro, ya. Bueno, el caso Soul Calibur Legends, como bien estábamos diciendo. Que no sé cómo saldrá, pero yo quiero decir a la gente que tenía algo de esperanza sobre este juego, que piense en el juego de Nina, de PlayStation 2. Pero aquí podemos elegir cualquier personaje, o sean personajes nuevos. No, es que son claro, los personajes son... antiguos. Pero a ver, algo a favor de este juego, las ilustraciones que han salido del título, increíbles, impresionantes. Pero no sé, a ver, que yo rezo todas las noches al Niño Jesús para que este juego sea como Dios manda. Porque puede ser un juego muy interesante. Hombre, sí. Qué escándalo, ¿qué ha pasado? Los pitos que son las 12. Son las 12. Bueno, ¡ay! Bueno, pues vamos a irnos, os dejamos con un poquito de música y nos vamos un momento a la publicidad con una cuña que traemos nueva. Sí, Hargame. Hargame que se une a nosotros en este arduo camino. Hacia la cima. Hacia la cima, parezco Gandalf. Sí, sí. Y luego volvemos con el Final Fantasy 3 y el doble de dragón. ¿Y las noticias de Japón? No. Las hemos dado ya con el Square Enix Party. Pero faltan los datos, amigo. Ah, es verdad. Amigo Chachi. Se me había colado. Ahí se ha jugado ahí. Pues entonces vamos a ir con los datos de Japón. Venga, vamos a darlos. ¡Vamos a darlos, Japón! Pues dalas tú mismo. ¡Vale! Ventas de Hard. ¡Japón! ¡Japón! Que estaba el micro. Ya estamos aquí, perdonad antes, pero es que hace un calor. Pero perdonad horrible. Todo, porque el programa de hoy es accidentado. Está pero bueno. está siendo accidentado. Es lo que pasa. En fin, supongo que Don Camilo apunta en su libretita cada vez con menos hojas. Madre del amor hermoso. Bueno, primero tenemos la noticia esta de Nintendo DS. Ah, sí. Hay que ver. Estamos que no estamos. Cuando no tenemos las hojas del guión una por una. Yo me pierdo, Tony, no sé tú. Hay que ver. Yo soy un hombre y solo sé hacer una cosa a la vez. Pues yo debo de ser una mujer, me cago en Dios. Sí, porque haces dos, pero las haces las dos mal. Ah, mira, ve, ahí me has dado. Ahí te he dado. Bueno. Si hago dos cosas, también las hago mal. Ahí las he hecho bien, chache. Bueno, pues venga, vamos. Tenemos aquí a un invitado que nos va a acompañar en esta noticia. Dos acompañados. Padre y el hijo. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, hijo? Hola, papá. ¿Dónde está el padre? Se ha quedado fuera. Ahí viene el padre. Espera. Hola, hijo. Hola, papá. Ten, por el Día del Padre, te regalo un Brain Training. ¿Qué es esto? Es un cartucho. Solo el cartucho del Brain esto, Training. Esto es lo que anuncian por la televisión, ¿no? Sí. ¿Tienes la consola? No. Pues cómpramela. Pero no puedo hacer sudokus con esto. Necesito una consola. Por tanto, creo que me gastaré 150 euros en la Nintendo DS Elite. Efectivamente, y es que Brain Training ha sido el juego más vendido durante el Día del Padre y el Día de la Madre. Y es que los hijos no son tontos, amigos. Y ahora viene un momento chache. Por favor, baja. Baja el volumen, ceros, momento chache. Vamos a ver. Yo no sabía que había momento chache. No, me acabo de acordar ahora mismo leyendo esta noticia. Vamos a ver, señores de Nintendo España. Vamos a ver, porque es que a mí, Edu, me hace mucha gracia. Un momento, chache. Claro, es que te ha sido un momento. A mí me hace mucha gracia cómo Nintendo España, con una web tercermundista, una distribución penosa, un trato al consumidor penoso, inútil, triste, ineficaz, inexistente, y se dedica a enviar a la prensa notas informativas diciendo lo bien que vende Brain Training, que nadie lo sabe. No, es un juego que no vende bien. Lo sabe todo el mundo que vende bien. Pero, gracias. Lo bien que vende ese juego el Día del Padre y el Día de la Madre. ¡Ay! A ver, vamos a ver. No hay nada más importante que hacer, señor... no me acuerdo de su nombre. Castillo, ¿no? Manuel Curdi. Curdi. Joder. Señor Curdi, no tiene nada más importante que hacer que escribir una nota de prensa diciendo lo bien que se vende el Brain Training el Día del Padre y el Día de la Madre. Para que cojamos y lo publiquemos en nuestras páginas web, nosotros en el programa. No hay nada más importante que hacer, seguro. No tendrás que preocuparte por poner los Wii Points, canjearlos por estrellas, que todavía no está. Preocuparte porque el Zelda Twilight Princess de GameCube llega a las tiendas. Y se distribuya, no, no y se distribuya bien. Y que no nos timen. No tendrías que preocuparte porque haya Player Choice, que es una vergüenza el tema de las gamas económicas de Nintendo y los viene siendo desde hace 10 años. No, lo importante es mandar una nota de prensa diciendo que este juego viene muy bien el Día del Padre y el Día de la Madre. ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Presidente! ¡Chache for President! Por favor. Es que... Joder. No estaba planeada esta. No estaba planeado, pero cuando he visto esto me acuerdo que el otro día abriendo el mail del programa me cabré mucho cuando vi esto. Es que me imagino al Chache en el escritorio de su casa ahí. Nota de prensa de Nintendo. ¡Hijos de puta, cabrones! ¿Pero por qué? ¿Por qué, de verdad? O sea, en aquel sitio escondido del mundo, en la calle M.D. de Madrid, ¿no hay nada más importante en Nintendo and Friends que hacer noticias de prensa de este tipo? En fin, vámonos con las ventas. Con las ventas. Pues bien, las ventas de hard de esta semana en Nintendo DS, iba a decir, en Japón. 250... Nintendo DS. Sí, sí, sí, básicamente sí. Nintendo DS, 255.000 unidades. Increíble el número que está vendiendo Nintendo DS en estas épocas, junto, probablemente gracias al Final Fantasy XII Riven and Wings. Wii, 102.000 unidades, también un número bastante elevado. Pero atención porque Sony pasa por un bache. Siempre pero... nos gusta hacer divisiones en la tabla. Siempre, siempre. Y arriba están Lite y Wii. En PlayStation el, en portable. Digamos que caliente. Termómetro, caliente. Lite y Wii, ¿no? Sí, yo consideraría... Templado. Yo metería templado a PSP. Yo diría muy caliente Nintendo y Wii. De ese Lite muy y caliente, Wii. Vale. Y caliente PSP. Caliente portable, PSP, PlayStation Portable, porque las cosas como son. PlayStation Portable está vendiendo muy bien. Sí, son sí, 33.000 y unidades. Y frío a secas, frío sí, a secas, PlayStation 3. Sí, PlayStation 3 y PlayStation 2, que están sí, vendiendo las mismas unidades. A PlayStation 2 no le pidas ya... No, no, no, por supuesto. Por que supuesto. No. Entonces dejaríamos a PlayStation 3 en el frío sí. Y luego ya en la lista de. Bueno, Xbox 360 se congela. Sí, 3162. Y luego toda la familia de consolas de Nintendo. De subconsolas Nintendo. Game Boy Micro, Game Boy Advance, Nintendo DS, la antigua y Game Boy Advance que se pierden en lo más profundo de la tabla. Vámonos con los software. Final Fantasy XII, Riven and Wings en primera posición, Super Paper Mario o cómo hacer un juego de GameCube en Wii en segunda posición, Wii Sports o cómo venderte la moto con 60... ¿Con una demo? Sí, sí. Tercera posición, cuarta posición para Yoshi's Island 10, quinta posición para Wii Play. ¿Cómo venderte la moto segunda parte con un juego todavía peor que el primero? Pero con un mando de Wii. Con un mando de Wii, claro. Sexta posición para Mario vs. Donkey Kong 2 de March of the Minis, un juego que pasó sin pena ni gloria por España, pero que en Japón no sabemos por qué está cosechando grandes éxitos, porque el juego tampoco es gran cosa, las cosas como son. ¿Por qué Japón? Y es uno de los juegos que yo estoy esperando para Nintendo Wii, aunque se extrañe, Big Brain Academy Wide Degree. Insisto, este juego para multiplayer es genial. Por lo que se pudo probar en la presentación de la Wii en Madrid en aquella época, en noviembre. Tenéis el análisis por allí, por los últimos programas. En el número 7, New Super Mario Bros., que se resiste a abandonar el ranking de los 10 más vendidos. En el número 8, Momotaro Densetsu, Dentetsu DS Tokyo en Japan, que vendría a ser lo que ya se habló en... Ya, lo que ya hablamos hace unas semanas por aquí de los PSP Passport de PSP para Nintendo DS. En este caso, hablando de Tokio y Japón. No de Osaka, sino de Tokio y de Japón. Bien, y por último, en décima posición, insistimos, deja... No quiere soltarse del top 10. More Brain Training para Nintendo DS. Una lista totalmente...

Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tema ha sonado? Ha sonado el Hero of Heroes de Final Bout, cantado por... Bueno, cantado. Esas partes que parece que están cantadas, obviamente, por Inorobu Kageyama, pero que tampoco dice gran cosa. No. Durante la canción. Hero of Heroes. No, pero la verdad es que es un temazo genial, de lo único rescatable de este Final Bout, la música, las intros, porque son geniales, geniales. Tan genial o no como este Final Fantasy III que vamos a analizar ahora. Así que adelante, análisis. Análisis. Pues ya estamos aquí, chache, con este análisis de Final Fantasy 3 de Nintendo DS. ¿Qué pasa? Hay que darle un poco de ímpetu a esto, joder. Final Fantasy 3 que sale con unos cuantos meses de retraso. Con respecto a la versión japonesa, pero nada que no estemos acostumbrados ya. Efectivamente. Pero ha salido en castellano, en perfecto castellano. Y con una música la mar de bonica, que suena así de bien. Bueno, dejamos de hacer el canelo. Dejamos de hacer el tontico. Sí, sí. En fin, juego de original para NES, para Nintendo. ¿Para NES? Salió en el año 1990. Año 1990 y no salió en ningún otro territorio. No, ni se hizo ningún remake. Y por posteriormente, eso, como decíamos anteriormente en la sección de noticias, Nintendo decidió hacer este remake para Nintendo DS. Remake que consta principalmente por una palabra que le gusta mucho a Tony. Un remozado. Remozado. De los gráficos. En realidad, esa palabra te gusta a ti. Me gusta. Exactamente. Remozado. No sé, te hacen mozo de nuevo. Sí, pero antes de hablar un poco del juego, queremos hacer un poquito de historia sobre este Final Fantasy III. Y es que, como bien ha señalado Edu hace escasos momentos, no fue remaqueado en otras ediciones, en otras consolas. Por ejemplo, tenemos el caso de la WonderSwan, la consola de Bandai, esa consola que no cruzó la frontera nipona, donde salieron varios Final Fantasy, entre ellos Final Fantasy 1, 2 y 4. Creo recordar que no salió ninguno más. Pero el 3, a pesar de que ya existían imágenes, existía una beta que se jugó en un Tokyo Game Show y demás, no salió a la luz al final. Nadie sabe por qué. Y mediante algunas investigaciones que ha hecho aquí el señor Tony, que además es bastante obvio, ¿no? Pues no salió porque Square tuvo problemas con Bandai y no salió la consola, no salió el juego al mercado. Tampoco salió en PSX. No salió en PSX. La cual tuvo su versión de Final 6, Final 5, Final 4 y Final Fantasy Origins, que era el 1 y el 2. Uh-huh. El Anthologies, que era el 4. Y el 5, ¿no? Y luego el 6, que venía por separado. Sí. Entonces, y el 3 no llegó. Tampoco llegó. Y luego tenemos un caso aún más contemporáneo, como es el de Final Fantasy III en Game Boy Advance, que tampoco llegó a salir, a pesar de que salieron Dawn of Souls, Final Fantasy 1 y 2, para Game Boy Advance, 4, 5 y 6, que lo disfrutaremos en pocas semanas aquí en Europa, este Final Fantasy 6 y Final Fantasy 5, que salió hace escasas semanas. Bien, por fin tenemos entre manos este juego totalmente inédito, fuera de fronteras niponas, excepto para la gente que ya lo pudo jugar. ¿Y qué decir de este juego, Chache? Pues, un juego que llega por fin. Si te parece, empezamos hablando por los gráficos, porque al fin y al cabo es la novedad. La novedad del juego, sí, sí. Que más nos llama la atención. Vamos a ver. Puede haber bastantes opiniones en contra, opiniones opuestas, ¿no? En el sí. tema de los gráficos. Por ejemplo, aquí hay gente mismo... Hay gente que opina que este motor que le han incluido al juego, que puede... Por darle un símil y que mucha gente lo pueda identificar, se parece mucho a Final Fantasy VII. Uh-huh. Sí, estamos uh-huh. de acuerdo. Y otra gente opina que el potencial que una consola de... ¿Cuántos bits tiene esta...? Es un hardware similar de Nintendo 64. Un hardware similar de Nintendo 64, como vimos con Super Mario 64 DS, podría... Pues apostar algo más, ¿no? Sí, similar guión superior al de Nintendo 64, ojo. O sea, por un lado la gente que opina que está bien, el motor muy parecido a Final Fantasy, y por otra gente opina que se podía haber dado mucho más de sí con este remake. Sí, por ejemplo, sobre aquí ya todo tenemos... de gráficos de Final Fantasy 3, ¿no? Como Tony. Sí, por ejemplo, ya aquí en el mismo staff de Arcade Gamers tenemos estas opiniones contrarias, ¿no? Chacho opina que Final Fantasy que este es similar a Final Fantasy 7, que tampoco, o sea, sí, es similar, pero es sí, bastante mejor que el de Final Fantasy 7, si tuviéramos que compararlo con algún Final Fantasy. Sí, sí. Yo opino que Nintendo DS, como usuario de Nintendo DS, yo opino que Nintendo DS da para mucho más que lo que estamos viendo en nuestras pantallas. Hombre, desde luego, o al menos debería dar... No, es que da de más, Edu, es que está confirmado. O sea, podemos mirar juegos gráficamente geniales como Mario Kart DS, que es un juego que gráficamente es maravilloso para ser una consola portátil, dejando de lado PSP, obviamente, que tiene un potencial mucho más superior que el de Nintendo DS. El caso es que esta Nintendo DS, pues la verdad es que podría más dar más de sí en Final Fantasy III. Dejando de lado el tema... digamos, las opiniones vertidas en este asunto, decir que el juego comienza con una CG que ha dado mucho y que dio mucho que hablar en su momento. Uh-huh. Una CG que le cuesta moverse a la sí, CG. No se sabe por qué. ¿Por qué? La GBA... El frame rate va bajo. Sí, el frame rate va muy bajo en la CG. Claro, o sea, es quizá el vídeo más bonito, la CG más bonita que podamos haber visto en Nintendo DS, de las pocas que hay. Sí, sí. Pero es que te pones a verlo y, hostia, notas que la DS... Le falta un chute para poderlo mover bien. Pero bueno, tampoco es algo que le pasara solo a Final Fantasy III. Es algo que también le pasó, por ejemplo, a Spectrobes, que dentro de lo juego de mierda que es, lo mucho que está vendiendo, cosa que yo personalmente no entiendo, sí que es cierto que la CG del principio también va con un frame rate algo bajo. Es muy sorprendente, y salen chocobos y el barquito volador y todas estas tonterías. Sí, salen todos nuestros personajes. Bueno, tonterías no, es cosas características de la saga Final Fantasy, que son muy bonitas, que está muy bien hecho, la verdad. El vídeo es la caña. Sí, pero, luego también salen nuestros personajes. Realmente, Lune, Zar, realmente Recia. Cuesta creer que no pueda un simple vídeo que dura un par de minutos, que no lo pueda mover bien una Nintendo DS de forma normal, solo un vídeo de entrada. En fin, ya te da una idea de un poco a lo que te vas a enfrentar. Uh-huh. Que a veces le cuesta tirar para adelante. Hostia, pues llama la atención teniendo un hardware potente como Nintendo DS, sobre que todo le cueste, tirar para adelante. Se nota en las batallas. Sí. El frame rate, o sea, el juego va bastante bien, pero la hora de las batallas misteriosamente baja. Sí, uh-huh. Va un poco como a tropicones. Bueno. Sí. Luego, por ejemplo, a ver, un fallo que es una tontería realmente, ¿vale? Pero no sé si os habréis fijado que cuando pegáis con el personaje, el número de daño que has hecho... Hace un salto muy raro. Es una tontería, realmente. Pero estoy mirando vídeos... No baja suavemente. Exactamente, baja muy bruscamente. El caso es que estuve viendo vídeos de Final Fantasy III original de Nintendo y se mueve exactamente igual, ¿vale? Que supongo esto lo habrán hecho del rollo... Sí, un cameo. Del rollo cameo, o quizás no, o quizás sea igual de mierda que en Nintendo. Pero entonces, un detalle de mierda. Bueno, vamos a definir un poco los gráficos. Son gráficos coloridos, se mueven razonablemente bien. Sí. Los personajes están bien caracterizados, que tienen su punto fuerte con el tema de los trabajos. Que, claro, eso hablaríamos en la parte de jugabilidad, pero en la parte de gráficos tiene como hecho destacable que cada trabajo pues tiene un uniforme distinto. Y como hay la tira de trabajos... Más de 20. Pues cada personaje tiene 20 uniformes distintos. Más con lo que... Con los que jugar. Pues mira, eso está bien y los trajes están muy conseguidos, la sí, verdad. Sí, y además le da mucha variedad a cada personaje. Por ejemplo, no es lo mismo llevar a Ark como mago blanco que mago negro. No, cierto. En cuanto al traje, quiero decir, después jugablemente miraremos más la jugabilidad en este aspecto, pero sí que es cierto que es un puntazo. Luego, empezaremos la aventura... Sí, dime. Otra cosa que quiero decir de los gráficos es el uso de las dos pantallas en esta Nintendo DS. Y es que es bastante triste el uso que se le ha dado a las dos pantallas y sobre todo el sistema táctil de este juego. Sí. Que se basa... No existe. Simple y llanamente en... presionar con el stylus a donde queremos ir y el personaje se mueve hacia allí. Luego sí. En los menús también podremos hacer las cosas con la pantalla táctil, pero claro, es algo que el tema que menos. El tema táctil, el tema micro, el tema wifi es algo que brilla por su ausencia en este juego. Sí, sí, sí. El wifi lo podemos comentar ya si queréis. No, antes de eso quería comentar una cosita más de la segunda pantalla, y es que la segunda pantalla, cuando entremos a distintas mazmorras, distintos pueblos y demás, permanecerá en color negro. Sí. Hasta que entremos al menú. Únicamente en el mapa de aventura, que es donde veremos en la pantalla normal, veremos un mapa del reino general. El mapa mundi, vamos. El mapa mundi. Mapa mundi. En el resto de lugares, a no ser que la voz nos diga algo, uh-huh. El narrador del juego, digamos, o el que nos está guiando, o elegidos y todas estas historias, sí, cuando sale que se está... repiten tan y son tan originales, uh-huh. Nos habla mediante la pantalla de arriba y... el mapa mundi. El resto, pantalla negra. Negra, negra, negra. Como los fondos negros de los lugares a los que visitamos, porque encontraremos que entramos en una casa, en un castillo, lo que sea, y nos encontraremos con que los bordes son negros. Sí, pero chacho, yo quiero decir una cosa sobre esto, y es algo rescatado de los antiguos Final Fantasy. Sí, rescatadísimo, pero sí, sí, sí. Es así. Yo creo que esto está bien que lo rescaten, porque sí, al no, fin y no, al cabo... No es ni bueno ni malo, ¿eh? No, para nada, porque al fin y al cabo es lo que iba a decir, ¿no? Son pasadizos secretos, sí. Que como tal, sí... quisiéramos haber remozado, como a ti te gusta, estos pasadizos secretos y haberles puesto una textura para que se viera cómo se puede ir hacia el cofre secreto, pues pierde gracia, ¿no? Uh-huh. En cambio, al encontrarnos con un pasadizo totalmente negro que no tiene ni textura de pasillo, pues es un reto encontrar estos pasadizos secretos, que tampoco tiene mucho más secreto que encontrar el baúl y explorar por las paredes a ver cuál podemos atravesar con un efecto de clipping nada conseguido, pero que está hecho a posta, como dirían los amigos de Game Over. Efectivamente. Sonido. Sonidos, nos encontramos con una banda sonora, Chacha y Edu, que estaremos de acuerdo en que es realmente sorprendente. No vuelvo, Machu, nos vuelve a sorprender con melodías adaptadas al momento que esté jugando. Uh-huh. Estupendo. Ciudades con una música, una melodía muy seria, muy acompasada muy bien con todo lo que nos está ocurriendo. Temas movidos para los momentos difíciles cuando tienes que enfrentarte a ese malo final. En fin, Nobuo Uematsu en estado puro, ya lo conocemos cómo trabaja este hombre y es una maravilla. Y yo quiero recordar que este juego es de 1990 y nos encontramos con una banda sonora increíble, sí, ¿vale? Sí. Para que veáis cómo las gasta ya un Nobuo Uematsu en aquella época. Sí, increíble. Composiciones increíbles. Sí, sí, y, sí. Y buenos arreglos que han hecho aquí, obviamente. Muy para buenos. Para que se escuche el sonido de época actual. Uh-huh. No, ya decimos que además también rescatan para la pantalla de título la canción tema principal de los Final Fantasy. También escucharemos melodías conocidas como la de las batallas, el ¿cómo se llama? ¿El fanfare? ¿Puede ser? No, cuando ganas... Sí, el fanfare. Fanfare. También la melodía del Chocobo. Clásicos de la saga que... Mira, el Chocobo, pues quiere estar porque presente. El Chocobo, aquí en Amigo Chocobo, está contento de que en este juego se le recuerde. Se le recuerde y se le recuerde... Porque ya está bien. De forma significativa, ¿eh? Ya está bien, Chocobo, ¿o no? Que tanto Advent Children, tanto Dears of Cerberus... ¡Se olvidan de él! ¡No sale! En ninguno. ¿Qué ha pasado con los Chocobos? No sé. No, pero en Final Fantasy 3 hasta tienen protagonismo. Ya veréis. Ya bueno, veréis. Hombre, un medio de transporte eficaz. Eficaz. Siguiendo con el tema del sonido, también destacar que este juego pues no tiene voces. Mm-mm. Tampoco las necesita, ¿eh? Yo soy partidario, es como lo que he dicho antes, yo soy partidario de que los RPGs no deberían tener voces. Pero una cosa es no tener voces y otra muy distinta es que el personaje no hable, ojo. Claro. Porque yo creo que es muy importante, igual que cuando leemos un libro, el imaginarnos nosotros la voz del personaje. A no ser que busques dobladores como Dios manda, como más o menos hicieron en Kingdom Hearts 2, excepto con Kairi. O que tengas buenos, buenos dobladores, en serio, porque es que si no, no vale ni la pena que se molesten en doblar este tipo de juegos. En cuanto al sonido, nada más que decir. Los efectos, sonidos que salen bien, se escuchan bien. Sí, ningún problema, aunque son rescatados de la versión del año 90, la versión de Nintendo. Pero bueno, como ya sabemos que este es un RPG, que estamos jugando un RPG del año 90 con gráficos nuevos, pues podemos estar contentos porque, claro, de alguna manera también se está diciendo que es un juego del año 90, que los sonidos están del año 90, y eso es bonito, está bien. Está bien. Por supuesto. Jugabilidad. Yo, Chache, creo que deberíamos hablar primero de la historia para poner un poco en situación, ¿no crees? Bueno, ¿qué más da? No, bueno, perdón. Bueno, pues historia. Vale, pues historia. La historia, básicamente, es una historia bastante simple. Pero recordamos que estamos hablando de uno de los paleolíticos de los RPGs de Square, porque no tiene otro nombre, es uno de los paleolíticos. Un juego donde un cosecha niño... Cosecha del 90. Cosecha del 90, como veréis en el artículo, en fin. Una historia bastante simple que nos relata la historia de nuestro protagonista que se meterá en un pozo de hielo tras un terremoto y será elegido por el cristal para ser uno de los guerreros de la luz, de tal manera que Lunez se embarcará de lleno en una aventura para volver la luz al mundo. Una historia muy simple, una historia muy sobada dentro de la saga Final Fantasy. Sí, porque vuelven a ser cuatro huérfanos los protagonistas. Por ejemplo. Y yo querría decir que en el principio narrativo del juego es vergonzoso. Claro, que insisto, es un juego muy antiguo. Sí. Pero es que estar 3 horas dando tumbos de un lado para otro y no llegar a profundizar con ninguno de los personajes... Hombre, eso pasa mucho en muchos RPGs, ¿eh? Sí, empiezas a jugar y no tienes ni idea de lo que va a ocurrir, tú simplemente sigues jugando porque el juego de porque te engancha, que te va a encontrar porque algo. Sabes que te vas a encontrar algo, y este Final Fantasy 3, poquito a poco, aunque parezca mentira, sí que te va soltando... te va arrojando algo de luz. Sí. Sobre todo en la parte final del juego. Sí, pero no sé si me entenderéis a lo que me refiero. Me refiero más bien a, por ejemplo, cuando Ark, el personaje miedica, digamos, del juego, se nos une a nosotros, a la aventura. Se une porque sí, como el que dice, déjame acompañarte al pueblo fantasma, y acaba acompañándote durante toda la aventura. Pero sí. Bueno, esto es un clásico, los Final Fantasy. Sí. Y más si hablamos del año 90. Exactamente. Yo quiero insistir en eso, ¿vale? Que tengo muy en cuenta de que es un juego del año 90, pero que la gente que se compre este juego pensando que es un Final Fantasy como los que estamos viviendo en la actualidad, que se vaya olvidando. Este juego es del paleolítico de los RPGs, insisto. Entonces vayamos ya por fin a la jugabilidad. Bueno, empezar hablando de jugabilidad, yo empezaría hablando de que si te gustan los RPGs y tienes una Nintendo DS, ¿qué hacer? Yo lo tengo bastante claro. Hay mejores opciones en Nintendo DS. Claro. Más bien en Game Boy Advance, desde luego. Pero sí que es verdad que... No deja de ser un Final Fantasy al uso, pero es un juego viejo. Sí, pero esto yo lo reservaría para después, ¿no? Para las conclusiones del juego. De momento empezaría con la jugabilidad. Es un juego viejo y, claro, pues es que... No da más, en algunos sentidos. No da más en el sistema de movimiento. No da más en las batallas. Claro, y todo esto pues hay que mirarlo desde el prisma de los años 90. Entonces, sí. Vamos a hacer un salto en el tiempo, 17 años. Ya estamos en el año 1990. Y nos encontramos con que el sistema de trabajos es algo que ya se conocemos por la saga Tactics, ¿no? Uh-huh. En el cual, pues, cada trabajo quiere decir, cada trabajo que adquiere, pues, cada personaje, puedes, adquiere cierto número de... Puedes desarrollar unas habilidades u otras habilidades. Para empezar... Como ha dicho Tony antes, en total llegaremos a tener hasta 22... Más de 20, sí. Más de 20... Creo que son 22 el total. Más de 20 trabajos. 24 trabajos nos archivan por aquí. Pero cada trabajo te dará una forma de evolucionar el personaje. Guerrero, mago blanco, mago rojo, mago negro, ninja, ladrón, erudito. En principio tendremos. Hay tantos. En principio tendremos. Caballero estos. Erudito, dragón tino, caballero oscuro, bardo, pero devoto, invocador. Este es un poco un spoiler, porque estas seguirán. No las tendrás todas de principio. Tendrás que ir desbloqueándolas conforme vayas avanzando en el juego. Que tendrás que ir. Pues. Digamos. Siendo bautizado de alguna manera por los cristales que nos encontramos: cristal de aire, cristal de fuego, cristal de agua y cristal de tierra. Creo que he dicho los cuatro elementos. Bien, bien, bien. Bien. Pues poquito a poco, gracias a eso, podremos ir descubriendo esos nuevos trabajos, que es algo muy importante. Algo también muy importante y que obvian totalmente en este juego es el tutorial. Porque no te explica en ningún momento cómo jugar. No. Algo añadido, que es un juego del año 90, pues pártete la cabeza un poquito para adivinar cómo funciona el tema de los trabajos. El resto de cosas como las características, fuerza, defensa, etcétera, etcétera, pues ya son de los RPG de toda la vida, pero el tema de trabajos no. Y si, como vienes sin tutorial, simplemente te encuentras un hombre en una parte del juego que te explica unos cuantos trabajos, unos cuantos personajes te explican más o menos, que te definen un poco los trabajos, pues ahí sí que te puedes basar en eso. Pero tutorial no hay, y claro, pues tendrás que descubrirlo por la típica forma que hace todo el mundo, que no miras instrucciones. Pues es probarlo, y si bien, bien, y si no, pues te jodes. Te cagas. Yo quería decir otra cosa también, y es recordar cómo nace la saga Final Fantasy. Es a partir de la saga Dragon Quest. Esto es una verdad como un templo. Y veremos cómo las peleas de este juego no están vistas como las del Dragon Quest, pero son exactamente iguales que todas las de la saga Dragon Quest. Es decir, no tendremos barra de movimiento, pero en cambio tendremos que elegir en cada turno los ataques que vamos a hacer, y estos se desarrollarán según el ataque que hemos elegido, según la velocidad que tiene nuestro personaje y los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Con lo cual, al que no le gustó las luchas de la saga Dragon Quest, no creo que le guste la de este Final Fantasy 3 por los mismos motivos, es que son iguales. Nos encontraremos las batallas tanto en mapa como en mazmorra, sin ver a los enemigos a lo lejos, simplemente cada cierto número de pasos, pues sorpresa. Sí, y esto se convierte random battles. Random battle, y esto se convierte en un verdadero problema, sobre todo en las mazmorras. La gente que se vuelve loca cuando caminando y a... ¿Verdad? Tony pone una cara de... Madre mía. Sí, sí. Es una locura acabar con un combate, dos pasitos más y otro combate. Sí, que esto, por ejemplo... Esto es algo que quema mucho. Quema mucho y no pasa en Final Fantasy XII. En todos los RPGs es algo que quema mucho y que, obviamente, pues aquí se ha mantenido y sigue quemando mucho. Pero ya añadido estamos acostumbrados. Esto, estamos acostumbrados, claro. Por eso decía yo de... tienes una DS y quieres un RPG, hay otras opciones. Pero claro, en todos los RPGs te vas a encontrar con esto. Mayor y menor medida. Sí, sí, pero claro, luego está el tema de la historia, el tema ya gráfico no, porque este es de los mejores que vamos a ver gráficamente, sí. Tanto en GBA, obviamente, como en DS, pero sí que es verdad en cuanto a historia, personajes, profundidad, la duración, etcétera, hay mejores que este Final Fantasy 3. Pero es que este Final Fantasy es un juego para nostálgicos. Sí, la mayoría de gente lo van a comprar para completar la colección. O sea, no creo que esté visto como un juegazo, sino eso, como un... No, pero sí que es cierto, Ceros, que Final Fantasy tiene un nombre y mucha gente se habrá comprado este Final Fantasy 3 sin saber siquiera por qué se lo está comprando. Si porque es... se llama Final Fantasy. Exactamente. Pero es que ya lo dice el nombre, 3. Ya, es ya, lógico. Ya. No, pero me refiero que la gente no se lo va a comprar como un Final Fantasy 3 pensando que es un juego del año 1990. Se lo comprará como un Final Fantasy 3 posterior al Final Fantasy 7, 8, 9, 10, 11, 12, que esperará un juego más o menos parecido y se encontrará con un juego que decepcionante en cuanto a eso. Por eso la gente que compre este juego tiene que ir ya pensando que se va a enfrentar a un juego de 1990 en 3D. Ojo. Sí, sí, siguiendo con el tema batallas, añadir que es alarmante también, aunque normal para la época, es que estamos repitiendo esto el rato lo mismo, no, pero la, es poca que variedad es de, la poca variedad de enemigos que nos encontraremos en las mazmorras. Como mucho, cuatro tipos de enemigos distintos en las mazmorras, que es algo que también, añadido a la cantidad ingente de combates, pues también es algo que quema. Como no... Como es un juego del año 90, las mazmorras son cortitas. Eso sí que nos tiene aliviado, porque hay que recordar que hay algunos RPGs donde las mazmorras son inmensamente largas, pesadas. ¿Sí o no? Sí. Muy pesadas. Encima, me estoy acordando de algunas mazmorras de Tales of Symphonia, pesadas. Combates cada nada. Oh. Aquí no. Aquí las mazmorras, todo hay que decirlo, son cortitas. Sí, sí. Y eso pues nos ayudará a que podamos seguir con nuestro viaje. Un juego que dura alrededor de 20-25 horas para los más osados. ¿Osados? Como otra palabra. ¿Te gusta la palabra osados? Sí, sí, sí. Y había un programa muy huevo que se llamaba así. ¿Osados? Sí, sí. Sí, es verdad, los más osados. Sí, sí, sí, sí. Me parece. Bueno, en fin, tiene que ver mucho esto con Final Fantasy. Nada. Nada. En estas batallas, obviamente, si evitas luchar, no subes de nivel. Tienes un problema, porque no subes de experiencia, no subes el nivel de trabajo, que será muy importante para ser cada vez más fuerte, y tampoco recuperarás, tampoco ganarás guilds. Con sin lo guilds, cual... no compras armas en los pueblos. Sin armas en los pueblos no mejoras, bueno, no mejoras, digamos, tu vestuario, tus armas, y sin eso, pues no... te va a ser difícil petarte, ganar alguno de los malos más importantes, ¿no? Entonces, siguiendo con el tema de la dificultad, pues decir que está bastante ajustada. Está ajustada, pero al principio tiene tela marinera, ¿eh? Pues yo no lo encontré dificultad al principio. Yo al principio no sé si es que me metía, creo que era porque me metía en cuevas equivocadas, pero depende cómo te metas, depende de qué sitios, te pegan unas palizas que son para flipar. Sí, sí, sí. No, no, y también lo que me está apuntando ahora Edu en una hoja que se me había olvidado, y era el tema de las muertes. Es algo que también... Otro tema turbio. Algo que me recuerda también a Dragon Quest 8, como de los últimos RPGs que he jugado, ¿eh? Lo digo por eso, pero... Cuando se te muere un personaje... Primero que es imposible no tener un mago blanco en este juego. Un mago blanco especializado en magias de curativas, ¿no? Pero si se te muere un personaje ya puedes tener plumajes... con las de Fénix. Con las de Fénix. Para resucitarlos. Porque... faltan. Los hechizos de revivir no te van a llegar hasta el final. Eso es algo que se añade a la dificultad del juego. Pero también decir que las invocaciones... También te llegan al final del juego, como nos apuntaba aquí un compañero que nos está viendo Juanqui, hoy. Juanqui. Un saludo a Juanqui. Está por aquí. Que está a punto de terminarse el juego y nos ha dicho que ahora le vienen las invocaciones. Ahora, al final. Pues tampoco costaba de nada irla metiendo al principio, en fin. Que son cosas que hacen que pues valoremos este juego como un buen RPG. Un buen RPG, sin ir más allá de eso. Y... Acabando un pedazo de mosquito en mi micrófono. Te lo juro. Maldita un sea. Un pedazo de mosquito. Si lo veis, lo matáis. Batalla. Qué asco. Random battle. Un juego que valoramos como un buen RPG para completar la saga Final Fantasy. Basta, chache, va. Es que me dan asco los mosquitos. Entre tú con el mosquito y yo con la canción que está sonando de fondo. Es increíble. Vamos a hablar del punto negro del juego, que es el tema del wifi. Nintendo se ríe de es nosotros. Es que ya no es que sea el punto negro, chacho. Es el punto inexistente. Es un punto absurdo. Nintendo se ríe de nosotros porque tendremos que agregarnos nuestros códigos amigos para mandar mensajes. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Para qué quieres eso? ¡Tengo el Messenger! Con un Moguri. Con un Moguri. Tenemos ahí un Moguri para enviarnos mensajes con los códigos amigos a la gente que tengamos agregada. Pero no había otra cosa para hacer. En fin, el tema del wifi lo dejamos igual que el tema de la táctil vergonzoso. Por eso valoramos este juego con un 8, un notable bien alto, a pesar de que... A pesar de todos los fallos que le hemos sacado, porque principalmente es un juego de año 90. Sí, sí. Principalmente por eso. A ver, pero estamos de acuerdo... Por el resto de cosas es un RPG estándar. Sí. Es que es un RPG muy normal. Estamos de acuerdo en una cosa, es un juego bueno. Vale, yo en su día, antes de analizar este juego, antes de poder jugarlo y disfrutarlo, decía de que era un juego malo. Me retracto de las palabras que dije. Es un juego bueno, pero a pesar de sus buenas cosas, es que le estamos cascando un 8 a este juego, ojo. Tiene muy buenas cosas, por ejemplo, a pesar de que podría haber sido mejor gráficamente, Square Enix se ha molestado en hacer gráficos en 3D para un remake. Recuerdo que Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2 para PSP, además de venderse por separado, están en 2D, por mucho remake que sea. Yo considero, y creo que cualquiera considerará, que es mucho más fácil remakear algo en 2D que remakear algo de cero en 3D. Sí, sí, sí. O sea, no, en ese sentido, ya chapó. Chapó, se lo han currado. Bravo por Square Enix. Se han currado un juego que ya estaba hecho, pero lo han hecho de cero de nuevo, y la verdad es que les ha salido un producto la mar de bueno. Pero que yo, personalmente, y creo que todos estamos de acuerdo, podría haber salido algo mejor. Y yo creo que Final Fantasy IV en Nintendo DS va a ser la versión definitiva, entre comillas, de un remake para una consola portátil. Porque este lo va a tener todo, va a tener una historia interesantísima, va a tener unos personajes increíbles y va a tener gráficos en 3D que, por lo que se han visto ya en las imágenes, superan a estos. Parecen mejor modelados que las de este juego. O sea que la verdad es que yo esperaría Final Fantasy IV DS porque va a ser un gran bombazo. Entonces, Chache, lo que estábamos comentando antes, mejores opciones que este juego en Nintendo DS o GBA. GBA sobre todo. GBA, tenemos Tales of Fantasia. Final Fantasy 4, 5 y 6, Final Fantasy Tactics, si lo quieres contar. Luego va a salir ahora el Final Fantasy Tactics A2 para Nintendo DS. Vamos a disfrutar de muchos juegos en RPGs que ya hemos disfrutado en Game Boy Advance y que en DS también estamos teniendo grandes juegos. Por ejemplo, Dragon Quest Joker, que está al salir. Otro juego que tiene muy buena pinta, también en 3D, perfecto 3D, y que se basará en las batallas de monstruos de Dragon Quest. No creo que supera a este, pero la verdad es que es otro juego muy a tener en cuenta, sobre todo para los fanáticos tanto de Toriyama como de la saga Dragon Quest. Nos vamos al retroanálisis con este 8 a Final Fantasy 3 y vamos a hablar del... Doble Dragon. Eso. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Un retroanálisis que, vamos a ver, no nos vamos a engañar. Acaba de salir Doble Dragon para el Xbox Live Arcade. Y la verdad es que un servidor se lo ha bajado, ha disfrutado de nuevo de esta versión de Doble Dragon para Xbox 360, Xbox Live Arcade. Y dejando de lado, gracias Edu, no me acordaba de la banda sonora de Doble Dragon que había traído expresamente para este retroanálisis. Estáis escuchando la que es la canción, el tema principal de Doble Dragon, que la verdad está muy bien y suena así. Bien, Doble Dragon, Edu, qué recuerdos, qué juegazo. ¿Cuánto tiempo? Y yo ya me he sacado el logro de sacar... Me he sacado el logro de pasarme entero el juego sin continuar. Increíble. Pero es que es muy cheto este juego. Porque codazo. Codazo for the win. Dejando de lado los chetos, este juego, Doble Dragon, podríamos decir que es el Dragon Quest de los RPGs en los beatemaps. Doble Dragon es el que crea, por así decirlo, el que perfecciona, el que inicia de una manera más o menos bien el efecto de los beatemaps en las recreativas. Y es que Doble Dragon era el primer juego, Chache, del Yo contra el Barrio, estos clásicos juegos de recreativa. Sí, sí, sí. Pues este era el primero, por llamarlo así. Un juegazo increíble que controlaríamos a los gemelos Billy y Jimmy para salvar la novia del primero, Billy, que ha sido raptada por unos random terroristas, no se sabe por qué motivo. Algo. ¿Será la hija del presidente? No, porque eso era el Final Fight. Y tenía más sentido porque era la novia de Cody, era la hija del alcalde, y luego estaba Guy, que estaba ahí de... Que era amigo del Cody. Sí, en Metro City for the win. El caso es que este Doble Dragon, lo dicho, nos presentaba lo que sería el inicio de los beatemaps. Un juegazo increíble donde tendríamos tres botones, uno para puño, uno para patada y otro para saltar. Podíamos combinar, además de... Es que yo no me acordaba de esto, que podíamos combinar entre puños y patadas. Haciendo cosas realmente geniales para lo que es la época. Claro, ahora lo vemos y decimos, hombre, tampoco es para tanto, Tony. Pero es que yo en la época, si hubiera visto eso, fliparía. Es genial el hecho de estar pegando puños y dar la patada y ver cómo la animación cambia y le pega una patada que no tiene nada que ver con la primera patada que habrías pegado. Con lo cual el juego ya estaba preparado para ver estas cosas. O sea, tenía combinaciones de movimientos entre patadas. Exactamente, y luego combinarlo con una llave, por ejemplo. Genial, muy bueno. Pero además teníamos dos ataques especiales, digamos los dos ataques especiales del juego. Uno es presionando patada más salto, que es el codazo, y luego está el otro que es puño más salto, que es el salto con patada, espectacular, que no sirve para nada. Pero es que el codazo es increíble, porque te da prioridad ante todo, y te puedes pasar el juego haciendo simplemente codazos. Y dirás, qué absurdo, pues sí, pues yo me lo he pasado así sin continuar. ¡Genial! ¡Logro! ¡Genial! ¡35 puntos! El caso es que sí, Doble Dragon. Yo recordaba este juego con mucho cariño por la versión de Master System. Estamos analizando la versión de arcade, ojo. Recordaba con mucho cariño la versión de Master System, que tenía unos gráficos así como NSD, creo recordar. Sí. Pero que era una versión que yo pensaba que la de arcade, o O sea, yo iba creciendo y iba pensando en este juego, ¿no? Y yo pensaba, coño, en arcade será bastante mejor. Pero qué va, la versión de Master System estaba muy bien, a pesar de que le faltaba un botón. Es verdad. Le faltaba un botón, pero en cambio está muy, muy bien este juego. Y no tiene tanta diferencia con la versión de arcade, aparte de los gráficos, obviamente. Por lo tanto, viva el trabajazo que hicieron en Master System. Y lo dicho, vaya juego, Double Dragon, un totalmente recomendado para bajarse del Life Arcade, porque vale solo 400 Microsoft Points, a pesar de que tiene algunos fallos gráficos la mar de tontos. Por ejemplo, en la versión remakeada, entre comillas, que está en gráficos HD, llámalo HD, llámalo random, se ralentiza el juego. Ay, Dios. Lo cual es absurdo, pero después lo ponen en la versión arcade original y no se ralentiza, excepto cuando hay mucho barullo, que claro, esto supongo será lo que pasaba porque en la máquina. Porque han hecho una conversión original, sí, y se ralentiza, sí, cuando la máquina se ralentizaba. Exactamente, yo creo que ahí está el problema. Pues bien, Double Dragon, creador del género, entre comillas, beat'em up, 4 estrellitas para él, porque vaya juegazo. Y lo que vendía después, yo recuerdo también el Double Dragon 2, Edu, de la Game Boy. ¡Vaya juegazo! Ese sí que, ese era un juegazo, ¿eh? Pero nada que ver con el de NES, que era una mierda, pinchado un palo. El de Game Boy era el de NES con, ahí con el side-scroll que daba peste. ¡Qué va! ¡Qué va! Con lo que molaba en la, Game Boy. Sí, ahí va bien. Sí. Pues bien, aquí acaba nuestro análisis flipado de Double Dragon y nos vamos con la postdata. ¡Juan Carlos, que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Sí. Dragon, ¿eh? Increíble. Joder, macho, ya es que ya decía yo. Vaya tela. Faltaba alguien, ¿no? Ya tenía que estar aquí. Bueno, don Camilo. Llega un poco más tarde. Mira el mosquito, mira el mosquito. Aparta, mosquito. Espera, don Camilo, apártese. Está los ladiz, no. A ver si lo pica y lo mata. Don Camilo, buenas noches. Hola. ¿Cómo está? Filibusteros. Hostia. Filibusteros. Cada día nos sorprende más este hombre con sus palabras. Un mosquito, ¿eh? Un mosquito. Lo cierto es que estoy un poco acongojadillo. ¿Por qué? Porque me pica un mosquito y ya me muero. Sí, ¿no? La verdad es que no está para trotes usted. Estoy un poco débil. ¡Ay! Pero hoy venía por algo muy especial y que me hace mucha gracia, mis amigos pollolines. ¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado, dentro de Milo? ¿Ustedes saben un programa que dan por la televisión? ¿Cuál? ¿Un programa que dan por la televisión? ¿Cuál? ¿Cuál, don Camilo? Yo qué sé. Es que no me acuerdo del nombre. ¡Qué desastre, don Camilo! ¡Ah, sí! ¡Cambio Radical! Ah, sí. Donde unos polluelos con muchas ilusiones de cambiar van a un programa a que les cambien la cara. A ver si soy más guapo. A ver si ligo más. No sé. A ver si me follo una tía. Joder, no, Camilo, no digas esas cosas. Que esté más buena. A ver si mojo el churro. Esto es lo que le hace falta a este programa. Un cambio radical. ¿Qué siniestro soy? Sí, momento Camilo. Momento Camilo. Bueno, ¿esto a qué viene? Principalmente aquí los chicos de Arcadia Gamers me acaban de pasar bajo mano un cheque diciendo don Camilo rellene 5 minutos de programa porque se nos acaba el tiempo y no tenemos más contenido. Pero igualmente... Esto primero. Segundo. Ay, pon otra vez la música, chiquitín. Ahí está. Ah, el Juanqui aquí. El amigo Juanqui intentando matar al mosquito. En fin, me hace mucha gracia porque la maquinita esta de mierda que habéis contratado se mete hasta conmigo. ¿Qué maquinita? ¡Ah, es... el anónimo! ¡Ah! ¡Ay, las ideas brillan por su ausencia, sí, chicos! ¿Qué ideas? ¿Ideas sí. en este programa? Don Camilo, ¿ideas? El anónimo es como usted, sí, apareció un día, se ha incrustado aquí, míralo. Y yo me lo creo. Bueno, pues no se lo crea. El problema es que las ideas brillan por su ausencia y se inventará un personaje raro. Que yo no me he inventado nada. ¿Cómo me voy a inventar un personaje raro? ¿Te has inventado algo, chacho? Si tiene voz. Yo no me he inventado nada. A mí el Camilo este de... No. Yo, sí. yo a este tío no lo conozco. O sea, este ha venido aquí, el anónimo. Si es que no está, no sabemos quién es físicamente. Siempre que llegamos los martes nos encontramos con un paquete. Es más, ¿usted qué sabe de una máquina? ¿Usted qué sabe de una nada. Máquina? Maquinita que habla. ¿Tú te piensas que soy tonto? ¿Pero usted sabe que es una maquinita que habla? Sí. ¿Confirmado? Sí. Yo me la he visto. Habrá que investigar sobre ello. Vale, vale, Camilo. ¿Camilo? ¿Camilo? Se ha ido. ¡Se ha virado! Sí, porque la música ha desaparecido. El rollo Cell. Bueno. Vale, sabemos que este tanto como se va como puede volver. Sí, sí. En fin. En fin, creo que vamos a ir a la... Buenas noches a todos. ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡Hola, hola! ¡Se mete cuando quiere! ¿Qué tal? Díganos. No tengo nada que decir sobre Don Camilo. ¡Ay! Un viejo choco que en cualquier momento puede caer muerto sobre la mesa. Una máquina. No sé ni por qué habláis con ese cadáver motorizado. Una máquina, su silla de ruedas. ¡Ay! A esto me refería yo. Amigos, una máquina que habla. ¿Pero estás seguro que es una máquina, Don Camilo? Hombre, me ha dicho en vez de viejo chocho, ha dicho viejo choco. Que yo sepa, un choco es un árbol. Hay un árbol. Una tapa. Una tapa. Una tapa. ¿Eh? Una tapa. O también puede ser un choco crispis, ¿eh? Como los que me tomo yo. ¿Eh? Tendría choco crispis, ¿no? Para el vino. Sí, los sí. melindros. Pero es una máquina. Bueno, bueno. ¿Qué habla? Habrá que investigar sobre esto. Encima, da regalos. Da regalos. Es que esa es la buena. Da un Valkyria Profile. Son el dinero. Es increíble. No vale la pena perder el tiempo con usted, lo siento. El tío, menos educado, Don Camilo. Bueno, mira, que quede en vuestras conciencias si estáis hablando con una máquina, ¿eh? Es como cuando hablas con el contestador. Ahí lo dejo. Buenas noches a todos. ¿Qué? Vale, pues buenas noches. Y ahora se despide. Está loco. ¿Qué pasa aquí? No lo sé. Esto es un cachondeo. ¿Le estáis regalando minutos a una máquina que habla? Yo qué sé, Don Camilo. ¿Está loco usted? Bueno, en fin. Buenas noches. No sé, ¿qué quiere decir con esto, esta máquina? ¿Algo más en el mensaje? ¿Qué pasa? No vale la pena perder el tiempo con usted, lo siento. Ya, me ha quedado claro. Pero, no sé, no me ganas, no... El ganador del sorteo es... Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. ¿Qué hace? ¿Quién es? Redoble de tambores, subnormal, que ni eso tenéis en el programa. Qué cabrón, lo ha acertado. No tenemos ni... El ganador del concurso es Froskies. Felicidades, si quieres canjear tu premio por un puzzle, un cubo de Rubik o similar, háznoslo saber. O sea, al igual, lo cambia por un cubo. Va a querer profesor por un cubo. Froskies. Froski ganador. Ah, Froskies. Ah, Froskies. Froskies, vale. Froskies del foro, porque sí. esta máquina... Tengo una pregunta para los oyentes. Adelante. ¿Quién fue el lumbrera que pensó que un perro podría ganar un concurso de tazos? A mí me mintieron. Fue Dumbledore. Hasta la semana que viene. Váyase. Bueno, en fin, que esto se acaba, señores. El ganador del concurso ha sido Froskies, entre los que apostaron por Edu, que ha sido el ganador del... Siempre gana el payaso. Siempre pasa, toma tazo. Siempre gana él. ¿Cuánto nos queda, Cerumen? 30 segundos. Genial, 30 segundillos que vamos a aprovechar para decir que el Edu tiene más chorra que espalda. Sí, claro. Y que mañana y la semana que viene vamos a estar en Madrid en la fiesta del 10º aniversario de Media Station. Bueno, vas a estar y, tú. Bueno, Arcadia Gamer representado. Y vamos a analizar Metal Gear Solid Portable Ops. Estaremos por allí, estaremos recogiendo información, recogiendo todo tipo de cosas. Y nos vemos la semana que viene. Chache, Edu, Ceros, Juanqui, Chocobo, Perro. Adiós a todos. Adiós. Buenas noches. Adiós. Hasta luego.